bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Me saluda, como cada semana, su amigo Carnix. Y Ratacusca. Y pues estamos a prácticamente una semana que se estrene el episodio 7 de Star Wars. O sea, empieza, aunque no quieran, aunque no les guste, pues ni modo. Pero desde ahorita, como no tenemos imaginación ni muchas ganas de nada, pues empieza el Star Wars galore, ¿eh? Vamos a hablar de Star Wars. Pues sí, ¿por qué? Porque con Star Wars, ¿no? Aparte es fácil. Aparte yo creo que ya decidí que... Yo creo que desde el próximo miércoles o jueves o algo así... no voy a estar ni en Facebook, ni en Twitter, ni nada. O sea, no quiero nada de spoilers, porque ya los conozco a muchos. No de ustedes necesariamente, pero que postean cuanta cosa se les ocurre de spoilers y no. No para mí. Sígueme diciendo de que no me meto a Facebook y no sé qué. No, tú no, tú nunca lo haces, ¿no? ¿Por eso? No, pues sí. Sí, ja, ja, ¿quién es el listo ahora? No, es que sí, en serio, dije no. Yo creo que sí me voy a desaparecer. Hasta no ver la película, la verdad. Sí, sí, claro. Sí, porque son capaces de que me ponen ahí algún spoiler de... Y es que al final, vete al diablo, ¿no? Y miren, o sea, esta es la imagen del final que grabé acá bien bootleg en un cine de... Y se las pongo porque nomás vean qué... Qué hábil pues soy, más, ¿no? O sea, pues nomás. Y no, pues... No, gracias, ¿no? Pero pues sí, la verdad, yo sí... Ven, mi hermano, sí... Mi hermano sigue bien ardido por lo de... Por lo que solo se sorprendió de Batman Love Superman. Pues no, no nada más por eso, sino porque ya sé cómo va a estar la onda de los spoilers. O sea, por más que quieran... O sea, no va a faltar el que ya vi la película y como ya la vi, ahora... voy a arruinar la sorpresa a todos, ¿no? Pues no, la neta, no. No, gracias. Pero pues en fin, ya la veremos. Y ojalá, las expectativas, la verdad, son altas. ¿Te acuerdas que decíamos, Star Wars 7 qué, no? Cuando salió la noticia así como que, no están haciendo el cash-in nada más, ¿no? Y sí, claro. Y desde luego, sí, o sea, quieren nuestro dinero y lo van a obtener, ¿no? Pero cuando vimos el primer teaser así que sale el cormilar, ya, olvídense, quiero ver Star Wars otra vez. Sí, ni modo. Sí, ni hablar. Entonces, pues, ahí está. Y lo bonito es que mandaron al diablo a George Lucas. Sí, muchos dirán que qué gacho su creación y no sé qué, o sea, sí, pero... Pero su creación ya no es suya, pertenece a todos. ¡Órale! Ya es uno con la fuerza, ¿no? Ya me vi bien cómic si quieren, pero me vale un cacahuate, ver lo que hizo cuando... ¿Con las precuelas? Con las precuelas y después con la saga original de... Ah, cómo es mi juguetito, con lo que quiero y vean cómo quedó. Sí, no. A la fecha de que... Por cierto que hay noticias, ¿no? Que Disney quiere lanzar un Blu-ray... ¿De la versión original? Sí, pues sí. O sea... Y esas sí se las compro, ¿qué veas? Sí, pues claro. Y por supuesto. De las... Si me dicen que quieren hacer, modificar las películas, las precuelas... Ok, inténtenlo, vamos a ver si sale algo mejor, ¿no? Quitamos a Jar Jar Binks. Ah, imagínate, no Jar Jar Edition. Creo que hubo un fan que hizo algo así, ¿no? No Jar Jar Edition. Vamos a quitar toda esa parte. O sea, la uno. Y nos quedamos viendo pelear a Darth Maul y a Obi-Wan y a... Y a Qui-Gon durante media hora, ¿no? Algo así. Y después nos tenemos que reventar al adolescente pendenciero de Anakin. Sí. Fíjate que de niñito no me molestaba, ¿eh? No. Porque era un niño normal, era un niño... Pachón. Pachón. Dices, pues claro, ¿qué esperaban ver? ¿Un monstruo desde niño? Claro que no. El problema fue el adolescente pendenciero. Sí, fue como demasiado de... Sí, de no, ya no se las compro. Y luego las altacunas de Padme y... Bueno, o sea, sí. Anakin, ¿cómo has crecido? ¿No? O sea, a lo mejor eran especies distintas. Pues igual, o sea, unos envejecían más rápido que otros. Probablemente los de Naboo no envejecían casi nada. O Padme era su cuarto clon para mantenerse joven. Ah, probablemente. No sé, algo así, ¿no? Porque sí, que chistoso, ¿no? O sea, Padme se ve igualita, ¿no? O sea, pero Anakin no, sí creció. Pues ya, a ver, ¿no? Digo, sí hay personas en la vida real que se tragan años, pero... La verdad es que debieron haber puesto una princesa muy, muy, muy niña en episodio 1, pero bueno. Pero bueno, de eso no hablaremos de eso en esta ocasión. Y nunca, de hecho. Creo que no. Pero bueno, carnal, pues, ¿qué tenemos esta semana? ¿Me comentabas? Nada, ¿qué? Aquí. No, sí, nada. ¿Cómo no? Sí, hay nuevas cosas. No, es más, hay una nueva editorial, me decías. De hecho, sí, hay una nueva editorial. No, entre comillas, se formó una editorial nueva de cómics en este año. Yo ni me había enterado. En Estados Unidos. Uh-huh. Yo ni me había enterado. Porque la verdad, no es mala onda, pero en Estados Unidos tampoco es tan gran noticia. Editorial... ¿Sale una nueva? Uy, no manches. Pero ya es editorial, editoriales pequeñas van y vienen. Uh-huh. Sobre todo porque se anunció como por abril, marzo, ya no sé. Y es como que hasta ahorita de, ah, por fin vamos a sacar cómics, ¿no? Vaya. Así que pues, nadie les había hecho mucho caso. Está curioso que pues incluso anuncian a sus pues a sus escritores. Ok. Se van a ir, bueno, para que obviamente tengan, son cómics también de autor. Uh-huh. Los derechos los van a permanecer con quien haga el cómic, no con la editorial, etcétera, etcétera. Así que bueno, va a ser escribiendo para ellos, dentro de los conocidos, uh-huh, Brian Azzarello, Cartenis, Jimmy Palmiotti, Jimmy Palmiotti y Amanda Conner. Sabía que se te iba a llamar Justin Jordan, John Layman también, Paul Jenkins, va muy bien, David Hine también lo conozco, Phil Hester, como no. Y de esos son los que conozco. Uh-huh. Frank Barbieri no lo conozco. Ray Fox me suena. Pero no, eso no es Guy Fox. Ah, sí, cierto. ¿No? Sí, remember, ¿no? Adam Glass, no tengo el gusto. Pero dice que ha escrito shows como Supernatural. Ah, ok. Para CBS, Criminal Minds, ok. Y bueno, obviamente también dentro de sus artistas. Andy pues. Clark, sí lo ubico. Para 2000 AD. Juan Doe. Ah, Juan Doe. Regresó a trabajar Juan Doe. John Doe. Sí. Y efectivamente, ¿nadie sabe quién es? Sí, es que Juan, o sea, John Doe es el nombre que... Es un poco creepy, porque es el nombre que le ponen los cadáveres sin identificar en las morgues en Estados Unidos. Este sería un Juan Pérez. Es un Juan Pérez. Y le pone Juan Doe para que suene más acá, ¿no? Y Jane Doe es la cadáver femenino. Uh-huh. Es Juana Pérez. Juana Pérez. Entonces este es Juan Pérez, ¿no? Es Juan Pérez. ¿Y quién sabe quién es? Y hace mucho que no sabía de él, ¿eh? Él probablemente había... sí sabía. Probablemente tal vez sí, ¿eh? Tal vez sí, pero nadie sabía porque no es ese nombre, ¿no? Mira nada más. Ok. Está curioso. Sam Kidd. ¿Va a dibujar Sam Kidd otra vez? ¿De Sandman? Órale. Ah, okay, manches, sí, ¿eh? Sí. Ariela Cristanina. No la ubico, no tengo el gusto. Rafael de la Torre sí me suena, pero no recuerdo de dónde. Simon Kudransky. Ariela Cristanina, curioso, es... una artista de cómics de Yakarta. De Yakarta, Indonesia, mira nada más. No, pues mira, para que veas que es bien global la cosa, ¿no? China, nada más de que nos conseguimos a los adolescentes pendencieros de Estados Unidos como Rob Liefeld, que se atoró en esa edad, para que dibujen cómics, ¿no? Cómics pendencieros, ¿no? Cómics pendencieros. Alberto Ponticelli, que es italiano, supongo. Es italiano. ¿No? Ah, pues sí. Y Simon Colby. Mira, muchos de ellos, la verdad, no los ubico. Ubico a Andy Clark y a Juan Doe, la verdad. Y a Sam Kidd, desde luego, ¿no? Pero, pues, mira, se consideran artistas interesantes, ¿eh? Sam Kidd. Y de varios lados, estaba viendo acá, o sea... por ejemplo, Rafael de la Torre es brasileño. Ariela uh-huh. Cristanina, Indonesia. Alberto Ponticelli, italiano. Hay otro que se llama Simon Kudransky, que es polaco. O sea, vaya, metiéndole variedad al cómic, es algo que se necesitaba. Hasta ahorita van a esta nueva editorial va a empezar con poquitas series. Ajá, unas cuatro series. Me parece que nada más son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete cómics nuevos. Siete cómics nuevos. El como que es el que es más anunciado. Por el calibre del escritor. Por el calibre del escritor es American Monster de Brian Azzarello. Uh-huh. ¿Quién sabe de qué se trata? ¿Con arte de Juan Doe? Con arte de Juan Doe. Ok. O sea que cuando vino a México hace poco a salir, ya estaba como que... Ah, sí, ya, ¿no? ya andaba con eso, pero no, pues obviamente no le tengo nada. No podía decir, sí, claro. Ni modo. También de los que llaman, o sea, están anunciando mucho es Dreaming Eagles de Garth Ennis. Con arte de Simon Colby y portadas de Francesco Francavilla. Mira qué buena onda. Y de este leí un poquito, o sea, yo me metí a la página de esta editorial precisamente por este cómic, porque estaba curioso. Este cómic, Dreaming Eagles, es acerca de la historia del primer piloto afroamericano que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Y dices, ¡ah, órale, ok! O sea, se le metió a la investigación ahí, ¿no? O sea, ¿qué? Dreaming Eagles, ok. Uno que llama la atención, que se llama Insect. ¿Eh? Así se llama, de Margaret Bennett y Ariela Cristanina. Jamie Lannister aprueba, ¿no? No exactamente, es una historia de horror victoriano. Ok. Así que dicen que va a entrar con... El arte se ve muy padre, ¿eh? Está muy padre, o sea, esta mujer indonesa, Cristanina, está feito el arte, o sea... Hay una escena donde hay una muchacha aplasta a un bicho y el bicho se ve asqueroso, ¿no? Pero el arte está muy padre. Qué buen trazo tiene, ¿eh? Sí. Me recuerda un poco a Kenneth Rocafort, un poquito en su estilo. O sea, se ve que va a estar bueno, o sea, como que traen cositas pachonas, ¿no? Réplica de Paul Jenkins, esto no tiene ni idea. Y arte de Andy Clark, ok. Second Sight de David Hine y Alberto Ponticelli. Mira muy bien. Strayer de Justin Jordan. Que Justin Jordan es el que escribe Shadowman. Bueno, lo que se está publicando ahorita de Valiant por parte de Kamite. Él es escritor de Shadowman. ¿Ah? Y muy creepy, o sea, la verdad. Ah, pues este es más o menos, yo creo que le va a quedar, porque esto de Strayer es como Shadow of the Colossus. Okay. Es un mundo con un resto de monstruos gigantes, kaijus, y los Strayers son los que los matan, ¿no? Dicen que está, que puede ponerse pacho también. Él es el que escribió también The Legacy of Luther Strode. No sé si has sabido hablar de ese cómic, está muy padre. No, sí, no. Ya va como en su tercera serie. Luther Strode es como su saga, ¿no? Ah, okay. Y súper violento, es como que... Ultra violence. Un chico que obtiene poderes, pero es súper super violento. O sea, está... como que es mucho power fantasy, pero está padre. Es un cómic bastante interesante, divertido. O sea, violento, pero no por... Pero tiene elementos que no lo va más allá de simplemente ver violencia gráfica, ¿no? O sea, vale la pena. Y digo, sé que te llama la atención, ¿no? Super Zero. Amanda Conner y Jimmy Palmiotti. Con arte de Rafael de la Torre. Y las portadas de Amanda Conner, digo, porque algo tiene que dibujar la pobre señorita Conner. Sí, sí, como si no tuviera nada que hacer, ¿no? O sea. Sí, digo, de repente se le... El arte está pachón. Sí, sí, sí. Y es la historia de un adolescente que obtiene poderes. Spider-Man de nuevo milenio, ¿no? Nada más que es como lo que sería un Spider-Man actual, que pues es una pobre chamaca que pues es medio alienada socialmente. Okay. Dices, ok, son poquitas series, se va a empezar con tirajes pequeñitos, obviamente. Mm-hmm. Me imagino que su distribución no va a ser todavía muy... No va a ser tan difundida todavía. Sí, sí. Pero hay unos proyectos interesantes. Siempre se aplaude que haya cómics nuevos por artistas nuevos y por escritores nuevos, incluso por los no tan nuevos, pero que hagan cosas nuevas, ajá, y que sea en una editorial que les dé una nueva una nueva casa por la cual publicar, ¿no? Ahora, quién sabe cuál sea la oferta que les den a los escritores y dibujantes para trabajar con ellos. No sé por qué con ellos y no con Image, ¿no? ¿Por qué con ellos y no con Boom o con Arcaya o con Vértigo? Eso se puede explicar por el simple hecho de saturación. ¿Mm? O sea, Image, Vértigo también, Dynamite, Arcaya, etcétera. Ellos meten su dinero en varios proyectos, uh-huh, que quién sabe si les reditúen. Ya llega un momento en el que el presupuesto simplemente es de pues ya no podemos. Uh-huh. Así que haya una nueva editorial con presupuesto fresco que digan, oigan, metan sus proyectos para acá porque estamos dispuestos a arriesgar. Sí, ¿no? O sea, hay slots, hay presupuesto ahorita, pues entremos. O sea, se explica simplemente por eso, probablemente hay alguna otra cosa, ¿no? Pero desde el punto de vista, pues más simple. Estás, por ejemplo, hablando de Garth Ennis, o sea, te aseguro que Vértigo, Image, IDW, etcétera, Dynamite. Si llega Garth Ennis con un proyecto cualquiera de ellos, yo creo que sí les va a llamar la atención. Dicen que no es tan fácil. Yo creo que he estado explicando mucho a Joe Kittinch, por ejemplo. O sea, él tiene varios amigos también. Él es escritor, evidentemente, uh-huh, pero tiene varios amigos también, pues, pesadones, ¿no? Del medio del cómic. Dice que pues no es tan fácil, ¿eh? O sea, uno puede llamarse como quiera y llegar a una editorial de, oye, quiero publicar algo, pues mucha suerte, ahorita no tenemos, ¿no? Okay. Sí, no es tan fácil, ¿no? Es... ¿Así te apellides Bogdanov? No. Sí, pues sí. O sea, no a veces es de, pues no, ahorita no hay con qué. O sea, si está pachón, está bueno, pues a lo mejor para un par de mesecitos o algo así, pero no es tan sencillo. Ok. Pues sí, pues mira, me llama la atención por esos dos nombres grandes, ¿no? Garth Ennis y Brian Azzarello. Ay, me llama la atención por los que no conozco. No, pero o sea, me llama la atención esa situación. ¿No? Y más porque ahorita Azzarello está con un proyectote muy grande que es el de Dark Knight 3, ¿no? Y que también saque esto al mismo tiempo, pues, o sea, esta editorial está consiguiendo un nombre que está en un proyecto grandote y que obviamente el puro nombre pues te va a traer gente acá, ¿no? Sí, si en una tienda de cómics pones tu Dark Knight 3 y al ladito de este cómic de American Monster, del mismo escritor, ahí admitámoslo, ajá, del mismo escritor que Dark Knight 3, pues está este, ¿no? Y dices, ¿sí? Ok, es un muy buen gancho para que la gente le haga caso. Exactamente. Que ahí le toca también a los de las tiendas de cómics de, oye, mira, ¿te gustó esto? Mira, también está este, ¿no? Que ahí es donde vamos a empezar con los típicos problemas de la industria, ¿no? Siendo una, no solo es un cómic nuevo, es una editorial completamente nueva. ¿Sí? ¿Cuántas tiendas de cómics se van a arriesgar a decir, pues, pues a ver, me lo traigo. Pues va a depender mucho de los fans, o sea, del, de los previews, fans. Pero de los previews, de todo ello, yo creo que sí. Ok, sí, sí, sí, pero ahorita que totalmente va empezando, que nadie los conoce, solamente por los nombres que traen, pero... Pero siempre se, cuando es un proyecto tan nuevo, está la bronca de, ok, los pido, ¿cuántos pido? Para que no se me queden. Claro, claro. Sí, vas a pedir poquitos al principio, ¿no? Y después resulta que son el super exitazo por alguna razón. Quita, ¿no? Y ya, pide más, ¿no? O sea. Sí, pues por eso sí, sí es vaya, qué bueno que hay estos proyectos nuevos, pero nos enfrentamos a los viejos demonios, ¿no? Claro, y mira, algo que siempre ayuda a las tiendas de cómics, tú lo sabes, es el pedido. O sea, si hay más gente que dice, oye, me interesa este, si va a venir listado en el previews, pues tú dices, oye, sí, sí traigo, ¿no? O sea, si ya vi que que me lo pidieron 10 personas, pues me traigo, pues igual traigo 13. 3 más, ¿no? Las 13, por si acaso. Sí, sí, sí. ¿Qué tal si se venden las 13? Ah, bueno, pues al siguiente traigo 13 y una más. Ajá, ya hay poquito a poquito, ¿no? Pues mucha suerte, la verdad, mucha suerte para esta editorial, ojalá que... Aftershock Comics. Aftershock, hasta el nombre aquí, mira. Aquí en México no hace gracia, en California tampoco. Pero sabes también que está padre porque Aftershock estás como que en los primeros lugares de del previews. Estás en la A. Estás en la A. Ahí te van a ver, ¿no? O sea, fuerza. No tienes que llamarte DC o Marvel, ¿eh? ¿También sabes qué es la lógica de Youngblood? ¿Que está al final? No, que está junto a la X. Ah, de X-Men. Claro. Entonces, mira, pues ahí junto a la X hay uno. Ya no, de Youngblood, ya no se publica, ¿verdad? ¿Youngblood? De repente. Ahí, ¿ah, sí? Ahí de repente se le ocurre revivir a sus muertitos. Y sí. Cada quien. Se han hecho proyectos ahí. Por ahí hubo uno que hizo Mark Millar con Rob Liefeld, por cierto. Entonces, sí, de repente los revive para... ¿Algo? ¿Necesita más dinero? Los revive para algo. Para algo, pues ya saca ahí su... Como ahorita creo que está involucrado en un proyectote en Marvel ahora, Rob Liefeld otra vez. Con Deadpool, supongo. Sí, supongo. Pues es un monito, entonces. Sí, él lo creó. Sí. Digo, no lo creó como es hoy. No, no. Era mucho menos divertido y ni por siquiera tan interesante. Sí, ¿no? Si ahorita que diga, no, es que la película de Deadpool, mi personaje, sí, hijo. Como 20 años de desarrollo, para que llegara a este punto. Y tú dejaste de trabajar en Marvel, lo que hace como 15. Sí, así que pues no. Ni me hagas el cuento. Pero bueno, tiene el crédito. Pero tiene el crédito. ¿No? Pues muy bien, carnalazo. Pues interesante. Vamos a... Ya estaremos viendo. Cuando se juntan unos 5 numeritos de algo de esto, vamos a ver. Ya hablaremos, ¿no? Porque pues es como que el puro número uno, como que... bonito, pero... Sí, sí, sí. Y pues mira, hablando del Star Wars Galore, como decías. Todo es Star Wars. Menos esto, qué curioso. Pues fíjate que leí el nuevo tomo que trajo Panini de The Star Wars. Así, The Star Wars. En pasta suave lo compré, porque pues, la verdad sí está carito. En pasta dura sí estaba carito. ¿De cuál es la premisa de The Star Wars? Es la idea de adaptar el guión original que tenía George Lucas, o sea, el primer draft de Star Wars, cuando tenía ideas muy diferentes de dónde quería llevar la película, ¿no? No sé qué tanto, tan apegado esté a ese guión, qué tanto tuvieron que adaptar. O sea, evidentemente lo que dice es adaptación del guión de George Lucas. No sé qué tanto tuvieron que adaptar, pero muchas de las cosas que yo he escuchado sobre aquel mítico guión están ahí, ¿no? Y otras, pues se ve que los propios creativos dicen, tuvimos que inventar algunos diseños o algunas descripciones de personajes de acuerdo a lo que más o menos decía el guión, porque pues no eran muy muy muy detalladas, ¿no? Y pues sí, o sea, como puedo decirte que como curiosidad, está bonito. Como historia, no funciona muy bien. O sea, la verdad, no jala tan bien, la verdad. Qué bueno que pulió más su guión, ¿eh? Pero hay muchos detalles ahí interesantes desde ese primer borrador, que aparentemente es lo que nos están mostrando, que son muy buenos guiños para los fans. Por ejemplo, no sé si sabías, o sea, y esto sí ya sabía, había mucho tiempo que se había mencionado, que los sables de luz no eran como que el arma exclusiva de los Jedi, no era un arma elegante para tiempos más civilizados, ¿no? De hecho, ni eran de luz. Pues aquí se los manejan como un sable de luz. Originalmente se supone que no, eran espadas normales. ¿Las primeras? ¿Eh? Ok. Y supongo que con, no sé, algo mágico o eléctrico, de todo saber. Pero si era como espadas normales. O sea, con el palito así largo y ya nomás prendía. No me acuerdo de quién es el diseño, pero fue por un asunto práctico el que se hicieron los sables de luz. Ok. Y de hecho, aquí los ves, los troopers transables. Transables de color blanco. O sea, para que combinen, ¿no? O sea. Y todos los Jedi, hay Jedi y hay Sith. O sea, desde aquí vemos el concepto de Jedi y Sith. Y todos transables, pero de color rojo. Todos transables rojos. Como que era, yo creo que el nivel, ¿no? O sea, los blancos los para troopers así, piteritos, pues ahí su sable blanco, ¿no? Y ellos traían su sable rojo, ¿no? Y pues la historia se centra en Luke Skywalker, pero el general Skywalker. Ok. Y el diseño que le pusieron es como Obi-Wan Kenobi pasando Clone Wars. O sea, ya se ve grande. Pasando, más bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Revenge of the Sith. O sea, imagínate, ¿ves cómo termina de edad? Un poquito más grande. Pero sin llegar a ser como tipo Obi-Wan ya de viejito. O sea, en sus 40s. No, en sus 50s, más o menos. Okay. O sea, ya con el general, el señor general Kenobi, ¿no? Okay. Digo, el señor es general Skywalker, ¿no? Y tiene un. Y aparentemente, y él no era ya como que el último Jedi. O sea, Obi-Wan Kenobi no existía en este game. La función era de Luke. Y había otro Jedi que era un amigo suyo, que no recuerdo el nombre, pero el apellido sí, que era Starkiller. Y el hijo de este Jedi, porque ahí tenía hijo, pero también igual se menciona que no era la regla en los Jedi, ¿no? O sea, se supone que no deberían. Pero tenía un hijo que era Anakin Starkiller. O sea, Anakin, no Anakin, pero era Anakin. Y el diseño que le pusieron sí se parece mucho a. No a Anakin, a Hayden Christensen, sino a. Christian Hayden, sino como se llama el cuate. ¿Ese cuate? Sino más bien a Luke. Es como le querían dar un tono tipo Mark Hamill, pero con cabello largo. Chistosón, la verdad. Y aquí vemos que sí hay un rey. ¿Ves que está la princesa Leia? Bueno, había un rey. Ah, vaya. Y había una reina. ¿No? Y sí, y la princesa Leia aquí es mucho más joven. Mucho más joven. Es como Padme, más o menos. Y hay unos gemelos también. O sea, unos gemelos también de la familia real, que son unos niños. Y pues resulta que el emperador está persiguiendo a los Jedi, pero con la consigna de que son herejes. Como que su religión fanática y hereje y no sé qué tanto, ¿no? Y quedan ya muy pocos Jedi. Y hay una gran pelea que es entre los Jedi y los Sith. Y los Sith, por lo que se ve, son muy diferentes. O sea, sí son como una secta más aceptada. O sea, como que, es de Sith, ¿no? ¿Qué onda, no? Y al principio lo que vemos es que un Sith está cazando Jedi. Y va sobre Starkiller, pelean contra él, y Starkiller tenía dos hijos, Anakin y otro niño pequeño, y al niño pequeño lo matan, y él pues, o sea, se queda así como que pues me voy a tener que vengar, ¿no? Y acaban pidiendo la ayuda del general Skywalker, ¿no? Y se menciona, y todo esto ocurre en un planeta que era Utapau, que si no mal recuerdo, Utapau es donde peleó en Clone Wars el general Grievous, ¿no? Me parece. Creo que sí. ¿No? Entonces, desde ahí como que tenían ese... Tenían como que es esa idea. Otro cambio sustancial es Han Solo, que en el guión estaba descrito como un monstruo verde. Ok. Y sí, lo ponen acá como un... Se parece como a Swamp Thing. O sea, un Swamp Thing, pero mamey, ¿no? O sea, y no con tantas hierbas, pero la cara parece como de Swamp Thing. Y aquí el general Skywalker y Solo eran amigos de quién sabe cuánto tiempo, ¿no? La figura de Chewbacca era muy diferente. Era como más ojón. Como que respetaron algunos diseños originales de Ralph McQuarrie. Se veía bien chistoso el pobre Chewbacca. Y salen los Wookiees. Salen los Wookiees como una raza. Y aquí cumplen una función muy similar a la de los Ewoks en el Regreso del Jedi. Que era el plan original en esa película. Que fueran que fueran Wookiees. No Ewoks. No Ewoks. Ok. Pues aquí, o sea, los ves haciendo precisamente eso, ¿no? Como que ayudando a derrocar el Imperio. Pero eran una cultura más salvaje, o sea, los Wookiees eran como más salvajes, Kashyyyk era muy diferente. De hecho, quien vivía ahí como que se quedó como no colonizando, pero como que viviendo con los Wookiees, casi casi como documental, era era Wedge Antilles, me parece. O sea, como que tenía otro rol muy diferente. Hay muchos personajes que tienen los mismos nombres, pero roles distintos. Darth Vader aparece, y no es nada que ver con Darth Vader. Medio se parece el traje. No usa casco, no usa máscara, usa un casco así, el casquito pero sin la máscara, ¿no? Imagínate. y la cara no está deforme, o sea, simplemente tiene como una herida o algo así. Y él ni siquiera es como que un Sith. O sea, es como que el chalán de Umbra del verdadero villano, que es el Príncipe Valorum. Se notaba muy Flash Gordon el asunto, ¿eh? O sea, ah, no, así como lo dices, suena muy Flash Gordon con Dune. Ándale, algo así. En serio, es. Ahorita que me lo vas diciendo, eso suena a Dune. Sí, o sea, y de hecho, la descripción original de Luke Skywalker era como Flash Gordon. Le tuvieron que ir cambiando el traje. El traje que usan aquí en el cómic se ve muy militar, pero los primeros diseños que Mike Mayhew hizo, que es el dibujante, se veían más como Flash Gordon, porque esa era la descripción original que tenía Lucas. De hecho, pues, está la leyenda, ¿no? Que dicen que la película de Star Wars salió porque Lucas quería hacer su versión de Flash Gordon, no lo dejaron, y pues dijo, voy a hacer mi propia historia espacial con con sables de luz. Los sables de luz y juegos de azar. Y mujerzuelas. ¿Eh? Entonces, por eso de ahí salió, ¿no? Entonces, muchas de las cosas sí se oían, o sea, como que Príncipe Valorum se decía Mingle el despiadado, ¿no? Y de hecho, se comportaba similar, ¿no? O sea, okay. Y hay un twist también con el Príncipe Valorum casi al final de la historia, que quizá como que eso lo quisieron recuperar para el regreso del Jedi. Otras cosas también ahí, Artu y Tripio existen. Tripio se ve más como María, como la María de Metrópolis. Ajá, mucho más, o sea, se veía casi femenina. Y Tripio hablaba, y Artu hablaba, o sea, no era de... O sea, sí hablaba realmente, o sea, y las conversaciones entre ellos eran muy chistosas, o sea, en el guión era muy chistoso porque Artu le repelaba a Tripio, era un dúo de comedia y... Lo son, y está mucho más padre que Artu no habla, o sea, Tripio le entiende porque es un droide de protocolo, ¿no? Y Luke también por alguna razón. Ajá, sí. Todo el mundo le entiende por alguna razón. Sí, en el Imperio Contraataca sí se entiende porque es de una pantallita, ¿no? Y ves lo que dice Artu, pero después lo entienden nada más escuchando los chiflidos, pero ok. Pero sí, en el guión sí hablaba, o sea, y el diseño de Artu que usaron era muy muy similar, ¿eh? O sea, al menos el que se veía en el cómic era muy similar. El problema que tiene la historia es que es muy larga. El cómic es quizá de unas 130, 140 páginas. Y la verdad es que no se cuenta muy bien. O sea, como curiosidad está bien, pero la historia muy apresurada. Se entiende porque pues quizá el guión no estaba tan pulido. Pasan muchas cosas porque tienen que pasar. Hay un romance entre Anakin y Leia. Que sale de la nada. O sea, si has visto un romance que sale de la nada, es este, ¿eh? O sea, peor que Hulk y Black Widow con... Peor. Ah, okay. O sea, aquí de repente es de... creo que te amo. Ah, ok. Ah, ok. No, ya a ti no. Y después, no, siempre sí. Bueno. Ok, supongo. O sea, la verdad, muy... Cuando lo leí, la verdad, hasta me dio risa. O sea, dije, no manches. O sea, ¿quién se las compra que estos dos se aman, no? Y se supone... termina en un cliffhanger como que iba a continuar la historia, ¿no? En otra batalla. Pero yo creo que también él, en ese momento, Lucas no estaba ni seguro de si iba a poder continuar la historia, ¿no? Así que yo creo que por eso fue que redefinió muchas cosas de su guión. Fue puliéndolo. Pero había cosas interesantes aquí. Había cosas padres. El papel de Luke, más militar, me gustaba. Me gustó cómo lo querían manejar. De hecho, ya me acuerdo mucho cuando en las precuelas era de General Kenobi. Algo así era, ¿eh? O sea, lo veían con reverencia por ese aspecto. Porque era como que el gran héroe de batallas pasadas. Entonces, había cosas ahí interesantes. También algo que le fallaba un poquito era que no sentías quién era verdaderamente el héroe. O sea, en las películas, en la primera trilogía, o sea, en episodio 4, 5 y 6, ubicabas perfecto que el héroe era Luke Skywalker. El chicho de la película gacha. Ah, exactamente. Y aquí dices, bueno, o sea, como que el protagonismo está medio dividido entre si es Luke Skywalker, si es Anakin Starkiller, si de repente... El otro Starkiller también tenía que ver, o sea, sí, como que estaba muy desperdigado el guión en ese sentido. Mejor manejado quizás se pudiera haber hecho algo más interesante, pero con más tiempo o más páginas. Pero pues creo que como proyecto curioso vale la pena. No está tan caro, cuesta como 150 pesos el tomo en español. La calidad de impresión pues me pareció decente para lo que es. Y como un artefacto de curiosidad, pues órale. Pero no esperen la gran historia, ¿eh? O sea, simplemente es un enorme what if de cómo hubiera sido Star Wars si yo creo que hubiera dicho, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Pues, yo creo que entonces cumple su función. Sí, sí, sí. que es un documento curioso, histórico, ahí chistosito. Uh-huh. Realmente para eso es. Sí, cumple su función. No esperen la gran historia. Un arte muy bonito. O sea, la verdad me gustó mucho el arte. Pero, pues, ahí está. Chéquenlo, a ver qué opinan. Y cuando lo lean, olvídense de todo lo que saben de Star Wars. O sea, es otra historia muy, muy diferente, ¿no? Y, por cierto, que la semana que entra, bueno, esta semana cuando estén escuchando esto, Se estrena Star Wars y se estrena el tomo que se llama Star Wars Shadow Empire, que es la precuela al episodio 7. O sea, es lo que pasa entre el 6 y 7. O sea, y en palabras de Disney y Marvel, este tomo empieza exactamente donde termina el regreso del Jedi. Entonces, vas a ver a los personajes que ya conoces, a Luke, Leia, Han, Chewie, etcétera, en ese inter de qué pasó. Digo, en el universo expandido anterior, en la continuidad anterior, ya sabíamos más o menos qué pasaba, ¿no? ¿Te acuerdas de esta serie de Shadows of the Empire, ¿no? ¿Shadows of the Empire? Sí, Sombras del Imperio. ¿Sí era ese? Sí. ¿O cómo se llamaba? No, Porque, no, ese era un videojuego. Sí, había. ¿Cómo se llamaba Neto, a saber. Pero salían los Isalamid y Yoruz y Baot y las arañas. Ajá, ¿no? Exactamente. Sí. El general Traj o algo así, ¿no? Sí. O sea, como que continuaba la historia, ¿no? Pero... ahora siempre no. Pero pues ya esa no es. Entonces ahora pues vamos a ver una historia muy diferente. Sale Mara Jade. Sí, Mara Jade, la futura esposa de Luke Skywalker en esa continuidad, es verdad. Pero pues ya no. Salían los Wookiees, salía Kashyyyk. De hecho, Leia estaba embarazada en ese momento. Sí. Un Wookiee con un impedimento del hablaba normal. Ah, sí, un Wookiee que salió malito y hablaba bien, ¿no? Para que se pudiera comunicar con el lector, porque... Porque si no, imagínate. Sí. Pero pues sí, ahora viene una historia nueva y sale esta semana, también fue parte de Panini, que es un tomo de 96 páginas y que pues sí es como la... Y es, se supone, la historia oficial, ¿no? Que es lo que pasa entre el episodio 6 y 7. Y sale muy a tiempo, sale el 16, sale el 16 de diciembre, o sea, que lo pueden leer antes de ir a ver la película y pues a ver. Y ahí lo que están los trailers y demás, ahí léelo, pues todo. Ajá, sí. Que por cierto, ¿sabes qué trailer se va a estrenar en este? El de Star Trek. Hay gente que quiere ver al mundo arder, ¿no? Sí. Estoy seguro que a los Trekkies de corazón les encantó la idea. Así de... Si no me digan... ¡Ey, Abrams! Aparte, son los juguetes de ese hombre, así que... Sí, le dejaron jugar con las dos grandes sagas espaciales, ¿no? Así que, pues, ni modo. Así que, ok. O sea, sí va a haber un Star Trek 3. Sí. No recuerdo el nombre, pero sí va a haber un 3. ¿Para qué o qué? Es lo que es que no... Es que mira, la 1 está padre. La 2 tiene cero desarrollo de personajes. Son iguales, ¿no? Entonces la otra es que es menos... ya no solo no se desarrollan los personajes, sino que involucionan o qué. Ya no se desenrolla nada. O sea, ¿o cómo va a ser el asunto? Pues vas a ver, pero... Pues, o a lo mejor ahora sí tienen desarrollo, ¿no? Que no creo. Así te puedes brincar la 2, ¿no? Y ve la 3, ¿no? Te puedes brincar la 1 y mejor la 2. ¿En serio? No pierdes de nada. Okay. Es entretenido ver a Cumberbatch haciendo la de Khan. Ah, bueno, sí. ¿Y si es un mejor Khan que el otro Khan? No, pero es divertido. No era como ¿cómo se pedaba? Montalbán, ¿no? ¿Es Ricardo Montalbán? Con uno de los looks más horribles de la vida. Oh, sí. No es mejor, pero es divertido también el de Cumberbatch. No, pero no era tan divertido como ver a el Capitán Kirk gritando ¡Khan! Mira, yo al menos puedo decir que lo divertido de la segunda película de Star Trek es ver que al nuevo Capitán Kirk, ¿cómo se llama el actor? Se ve a Pine. ¿Christopher Pine? Chris Pine o... Pike, algo así. No, se ve todo saber. New Kirk. Decía, a ese cuate lo traparon con el suelo varias veces con él y eso es divertido. ¿En serio? ¿Qué tan mal el sujeto? O sea, supongo que es buena persona, pero con ese personaje es... ¿Te acuerdas en la primera película quién era el papá del Capitán Kirk? No. Era Chris Hemsworth. Ah, ok. Era Thor. Ok. Ah, por ejemplo, aquí en la segunda salía Robocop. ¿Ah, sí? Sí. ¿Robocop el original? Sí, creo que también la primera. ¿En serio? Sí. Mira. De hecho, para la 3 decían que querían que saliera William Shatner. No sé por qué, pero bueno. No sé para qué. Bueno. Digo, todavía en la primera tuvieron el lujo de tener a todavía... En la segunda también. Ah, también, a Leonard Nimoy. ¿En serio? Sí. Como supone que es un universo alterno, sí. Uh-huh. Ah, ok. Ya en la 3, pues ya no. Pero es probable que con la misma, con el mismo excusa, universo alterno, ahí está el otro Kirk, ¿no? Así, mira. Ah, ok, bueno. Pues sí, si quieren ver nuevo tráiler de Star Trek, Star Wars. Me imagino, hijos. Ay, qué lindos. Sí, no. Mira, a mí la verdad Star Trek no me desagrada, pero no soy tan fan. No, nada contra Star Trek, simplemente no. Pues lo poco que sé de Star Trek, pues lo disfruto y ya, ¿no? La verdad es que no me sé todo el lore, que es muchísimo, creo que más grande que el de Star Wars, no sé, o sea, no sé si en cuanto a universos expandidos, pero en cuanto a cuánta cosa hay de Star Trek, sí. Pues ahora hay muchas más películas. ¿Va a empezar? ¿Hay más series de televisión? Sí, pero todas. Sí. Creo que se quería hacer una nueva. De hecho, sí. Pero en fin, no soy tan fan, pero pues... ahora que me acuerdo de la segunda de Star Trek, la original, esta... ¿Cómo se llamaba esta? ¿Christy Allen? Era una vulcana. ¿Te acuerdas de la de mamá? ¿Cómo? ¿Mira quién habla? Sí, pero ella era una vulcana. Era una vulcana. Ok. Sí, ¿no? Y sí se veía así con su cara así toda adusta. Sí, sí le quedaba de vulcana, la verdad. Pero pues sí. Y además, ¿qué más tenemos esta semana, carnal? ¿Salió? Nada, ya no hay nada. Sí, ¿cómo no? ¿No? No. No, sí. ¿Cuántos llevamos de programa? No, sí, todavía alcanzo. No, sí, todavía alcanzo. Es decir, ¿cuántas babosadas hemos dicho en este rato? De algo que sí soy fan, yo se va a hacer nuevas películas y sí me importa, ¿no? Como Star Trek, no, es cierto. Ok. Es Godzilla. Ah, sí, que viene una nueva japonesa, ¿no? Japonesa de Estudios Toho. La primera en más de una década. En 2004 fue la última película que ellos hicieron. Ok, es la del Godzilla Evangelion, ¿no? Final Wars. Ah. No, es Godzilla Final Wars. Es cuando... Es otra cosa. Ahí es cuando hacemos todo. Oye, ¿qué tropos tiene Godzilla? Pues estos, pones todos, ¿no? Es cuando sale hasta el Godzilla, ¿no? Sí, es así, el Tikuishi de Roland Emmerich. Uno de esos. Bueno, hasta ese sale. Le dura a Godzilla un coletazo y un aliento nuclear y se acabó, ¿no? Qué buen guiño, eso. Pues sí, en el siguiente año. Por fin va a haber una nueva película de Godzilla, de Toho, y pues por lo que entiendo, o sea, el nombre de la película, ¿no? Godzilla Resurgence. Uh-huh. Por lo que entiendo, van como que a relanzar otra vez, una vez más, a Godzilla. Como cada vez que Toho vuelve a hacer. Exacto, pero no es nada nuevo. O sea, Toho saca una película de Godzilla, ya es otro Godzilla. Necesitamos otro Timmy, ¿no? ¿Y has visto el póster? El póster está padrísimo. Ese color horrible y chillante de fondo, como entre rosa y rojo. ¿Como de película viejita? Como de película viejita. Y lo único, y lo otro que se ve es al triste lagartijo psicótico ahí con ojos de loco. Y con... Sí. Ya, eso es todo el póster. Y el tráiler, si se le puede llamar tráiler. Que pues nada más es así como que... tenemos nuestro Cloverfield interno, ¿no? Sí... O sea, mucho así shaky cam, que de repente odio el shaky cam, pero bueno. Y al final, lo bonito es el final. Que no te dice, cero spoilers. Solo escuchas el rugido de Godzilla, pero ¿cuál rugido? El antiguito, el del 54. Imagínate. O sea, que seguramente este Godzilla es un... O sea, ¿te acuerdas que en las otras películas siempre se respetaba que era el segundo Godzilla? Sí. Pero ahora siempre. Seguramente no. Este sí es un... O quién sabe. O sea, pero se antoja como que es una... reinterpretación completamente del primer Godzilla, ¿no? Que el que murió. Probablemente. Uh-huh. ¿Qué dices que ahora le llaman qué? Shin Godzilla. Shin Godzilla. O sea, el nuevo Godzilla. Por eso yo sigo pensando que es otra vez Godzilla 2. O sea, el primero sí se murió hoy y estamos con este, ¿no? Ah, ok. Un nuevo Godzilla. Mira. Probablemente, quién sabe. No sé, yo el Sooners lo voy a ver. Claro. Y supongo que viene una nueva serie de películas de Godzilla a partir de este, ¿no? Siempre pasa lo mismo, o sea, hacemos una película de Godzilla cada 10 años, nos aburrimos, relanzamos la franquicia en otros cuantos años. Pero es un monstruo que se niega a desaparecer, ¿eh? ¿Cómo vas a desaparecer a Godzilla? No se puede, solo cuando decides al mar. Ya, aparte es embajador del turismo en Tokio, no me acuerdo qué distrito de japonés. ¿En serio? Sí. Ah, claro, que le pusieron su bandita acá, se ve el Godzilla acá. Obviamente era una persona disfrazada, imagínate. Sí. Sino, ¿no? Sí. Cuando le dan su reconocimiento, alguien tuvo que sostenerlo por él, porque nunca planearon que para que sus garretas pudieran agarrar algo. Claro. T-Rex problem, ¿no? T-Rex Problem. Y hay un... no me acuerdo en qué parte de Japón está el hotel donde puedes tener a Gojira afuera de la ventana. ¡Ay! Sí, y hace soniditos de vez en cuando. O sea, estás, creo que durmiendo bien a gusto y a las 12 de la noche es un mendigo animal. Y así de, ¡ah! Otra vez Godzilla, ¿no? ¿Te acuerdas de la Simpson? No, usa sus cinturones, tenemos problemas con Godzilla, ¿no? Y ahí peleando contra Rodan un rato. Ah, sí. Como otra, ya no me acuerdo. ¿También viste que hay un árbol de Navidad de Godzilla? No. En Japón hicieron un árbol de Navidad así gigante, gigantesco. Y todas las luces y todo, y de repente, y le dieron forma de Godzilla. Y de la boca le sale así la luz así más fuerte, ¿no? O sea. Ay, qué bonito. Ay, así quieres mi árbol de Navidad. No es observar una nueva tradición, un Godzilla de Navidad. Ah, sí, el tradicional Godzilla navideño, ¿no? Tradicional Godzilla navideño. No hay nada que te trae Santa Claus ni nada, te trae Godzilla, ¿no? Te trae regalos más grandes, ¿no? Sí. Te trae, no sé, un pedazo de quilla de buque pesquero. Ándale. 150 kilos de atún. Te va a dar todo el año, ¿no? O unos cuantos días. Si se echa a perder, ¿no? O sea. Más te vale comértelo pronto o usarlo de abono. Te trae un pedazo de motra, ¿no? De, así de, ¡ah, oh, no, qué buen regalo, Godzilla, gracias! No, yo puedo hacer experimentos genéticos, ¿no? Exacto. Ay, te deja Gotsuki porque, ah, che Gotsuki, ¿no? Nadie quiere a Gotsuki, o Minila, como la conocen en Japón. Minila, ¿no? Así le dicen. En Japón, sí. Minila, y aparte estaba bien feo el diseño. Ah, sí. No se parecía a Godzilla ni de rebane, ¿eh? Probablemente. O sea, bueno, el Godzilla de ese entonces, sí, un poquito. Leve. Era la versión retardo de Godzilla, ¿eh? No lo digas así. Que no viste, o sea, cuando sale Gotsuki, cuando, bueno, ¿no sale Minila? En esa película donde hay unos creo que son arañas, ¿no? Creo que es la araña o como un mantis religioso, sí, algo sí, así. Sí. ¿No viste ese Godzilla? Estaba muy feo, así que yo digo que sí se parecen. No, lo más bizarro fue cuando Gotsuki, cuando el Minila hablaba. No, eso no pasó. No, sí pasó. No, no. En los sueños febriles de un chamaco baboso, sí, ¿no? O sea. Sí. Haz de cuenta algo así pasa en Kaiju Max, así que a mí ni me digas. Sí, más o menos. Ay, Dios. Por cierto, alguien puso en el Facebook del café de que, ¡oh, sí, my gosh! Alguien se puso... Por cierto, muchas gracias. Sí, digo, no pechón. Ahorita están en hiatus porque terminó la primera temporada, digamos. ¿De Kaiju Max? De Kaiju Max. Bueno, ok, así que pues esperar un par de meses más para ver en qué continúa la historia. Que siempre sí me la sigue comprando. Ok. Ay, en fin, son más fuertes que yo. Sí, los Kaiju sí, seguro. Todos, sí, todos. Todos ellos. Que cualquiera de nosotros. Por mucho. Pero bueno, carnal, pues ya después de hablar de bastante tontería en esta primera parte, pues vamos a un corte musical. Y nos vamos con nuestro tema central esta semana. ¿Qué es Star Wars? ¿Qué es Star Wars? se aguantan, es Star Wars esta y la otra semana. Y después nos vemos el siguiente año. Y Star Wars, Star Wars, Star Wars. Pero bueno. Pues bueno, nos vamos con una canción. Una cancioncita acá, relax, ¿no? Tranquilona. Y esto es Proud Mary de Creedence Clearwater Revival. Aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Mind it. estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero. Les puedo escuchar a los Creedence. Los Creedence. Creedence Clearwater Revival, como es el nombre completo, con la canción de Proud Mary. Un clasicazo, sí, algo de rock acá, tranquilito. Y aparte para recordar a mi papá. Mi papá, sí, cómo no, gran fan de los Creedence, mi papá. Sí, sí, cómo no. Digo, recordando en buena onda a mi papá, ahí está, gracias a Dios, ahí anda. Sí, sí, sí. Dando guerra a mi papá. Y pues, carnal. Sí, más sano que tú y yo juntos, probablemente. Sí, exactamente. Él, hablando de papá, de I am your father, la verdad. Oye, sí, es cierto, salió. Sí. Pues, el tiempo llegó. No hay duda que no se pague, porque muchas veces nos decían, ay, ¿cuándo hablar de Star Wars? Cuando se nos dio la gana, ¿no? Y se nos dio la gana. Se nos dio la gana y aparte iba a salir una película nueva. Exacto, ya había buen pretexto para hablar de Star Wars. Muy, ¿no? Es un muy buen pretexto. Y un poquito de historia de por qué decidimos dar este formato al programa. No se nos ocurre otra cosa. Entre otras cosas. Pero mira, me acuerdo mucho que decían, oye, pues que hablen de Star Wars, no sé qué. Sí, sí, cómo no. Pero decía, un especial completo de Star Wars, sí se puede, pero... ¿Pero qué podemos decir que nos haya dicho? Ajá. Entonces, pues recordé que teníamos una sección que ya habíamos inaugurado, que era de secuelas del café. Y así que, universalmente está considerada como una de las mejores secuelas de la historia de cualquier franquicia. Entonces, ¿por qué no dedicar un secuelas del café precisamente a la película que es considerada universalmente la mejor de toda la saga de Star Wars, que es El Imperio Contraataca, ¿no, carnal? Y si preguntan, ellos, ¿por qué no empiezan desde el principio? Miren, ¿no han visto Star Wars? Yo, de hecho, yo sé que hay mucha gente muy joven que no ha visto Star Wars. Pero seguramente les pasó como a mí. Ok. Yo cuando tenía... Yo vi, de hecho, la saga completa la vi como hasta los 11 años, algo así. Ok. Pero desde mucho antes sabía de qué se trataba. Por la enorme cantidad de... Referencias, parodias y es que homenajes a Star Wars desde los Muppet Babies en adelante. ¿Te acuerdas de los Muppet Babies? ¿No? Así que pues siempre había sabido de qué se trataba. Bueno, nunca la había visto de manera completa, pero ya sabía. A la reedición en VHS por ahí del 95, ¿no? Claro, la tengo todavía, ¿Esa reedición? ¿Dónde están los VHS? Tengo un cajón donde están todavía. ¿Qué era la versión remasterizada, pero sin cambios? O sea, simplemente era limpiar el negativo y se acabó, ¿no? Sí, porque Darth Vader ya se veía azul. las líneas de la... En los blue screens se veían... ¡Hijo! Sí, sí, sí. Se veían muy acentuados. Pero no tenía cambio alguno en... Ni señas en Adidas, ni la fregada, ¿no? Nada. Uh-huh. Que es la última vez que se vieron las películas así, ¿no? Según, después hubo otras en DVD donde las volvieron a poner, ¿eh? ¿Sí? O sea, se supone que... Ah, bueno, como extras. Como extras. Sí. Se supone que son las versiones, incluso sin cambios de limpiar ni nada. Aún así se ven extremadamente bien, o sea, en fin. Pero creo que era Leatherbox, ¿no? O sea, no era widescreen, ¿no? Sino era Leatherbox o una cosa no, así. Sí era Leatherbox. Era Leatherbox. Que esa fue la gran queja de muchos fans. Oye, ¿por qué no la formatearon bien? Que no sé qué. Y es lo que ahora todos esperan con la versión de Blu-ray, ¿no? Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Va a pasar. Y va a ser el Blu-ray más vendido en la historia, alguna tontería así. Les voy a volver a dar mi dinero, maldita sea, ¿no? O sea, ¿qué le hacemos? Sí, pues sí. La verdad. Y como extra van a ver las versiones bastardas de George Lucas, ¿no? Pero... Así, ay, está la curiosidad por si quieren verlas. No quieren, pero por si acaso. Por si acaso, sí. Entonces, sí, igual no habías visto las películas completas hasta esa versión. No. Y digo, ¿en cine no las viste? En cine jamás. Yo tampoco. Vimos. La verdad es que yo tampoco las vi en cine. Digo, y hay mucha gente joven, por supuesto, que nunca las ha visto. Así que... Pero no, incluso con ello, yo creo que con ese programa no habría problema, ¿eh? Nah, la realidad es que no. Ya saben de qué va. Sí, claro, Luke Skywalker, Han Solo... Batallas espaciales, instalado de Hoth, Yoda, bla, bla, bla. Cloud City... Sí, por supuesto. Pero qué divertido es hablar de esta. Eso sí. Y se me hizo más divertido hablar de esta que hablar de la primera de Star Wars, ¿no? Sí. Le decía a mi hermano antes que empezáramos a grabar. Ya ven, nuestras pláticas fuera del aire súper interesantes que nunca escuchan. Ni escucharán porque son muy peladas. No, bueno. Nah, no somos tan pelados. No. Sí, seguro. Okay. Yo no. Tú eres un barbaján. Yo soy... Un pelangocho. Yo soy pachón. Gañán. Yo soy pachón. Ok. Y le estaba comentando a mi hermano de que, pues mira, lo que pasa es que Star Wars, o A New Hope, o Episodio 4, como le quieran decir, yo le digo Star Wars. Que así se llamaba, así se extrañó. Originalmente así se llamaba. Sí. Y yo sí la conocí, por eso es que le digo así. Cuando uno la ve, o sea, no puedes ser tan crítico con esa película porque, pues empezaba. Es una película que no sabían si iba a haber continuación o no. No sabían si iba a pegar o no. Había miedo de que no pegara, que se gastó, todo lo que se gastó no se recuperara. Digo, hay varios detallitos y errores en producción y demás. Sí, claro. Pero no lo puedes juzgar duramente. El Imperio Contraataca fue una increíble sorpresa. Claro. Bien hecha que está. Es en el regreso del Jedi cuando ya nos ponemos más críticos. Porque ya estás esperando el final de la historia. Exacto. Algo que tuvo también el Imperio Contraataca es que tenía que superar las expectativas de Star Wars. Eso era innegable. Porque como bien dices, nadie se esperaba el éxito que iba a ser la Guerra de las Galaxias, ¿no? En todo el mundo. O sea, aquí en México también cuando se estrenó fue de no manches, ¿no? A mí no me tocó. Yo no había nacido cuando se estrenó la primera película de Star Wars. Mis papás sí fueron a esta. Fueron a ver El Imperio Contraataca al cine. A mí no me llevaron. No. Estaba yo muy chiquito. No, y qué bueno, hubiera estado dando lata y chillando. Entonces, pues qué bueno que no me llevaron, ¿no? Pero la expectativa con la primera era nada. Y fue sorprendente, o sea, fue sorprendente porque... o sea, yo es lo que estaba así como que en el temor de... Ay, a ver qué van a decir de mi bodrio, ¿no? Y resultó que no, pues... ¿no? Y evidentemente cuando se escribió la primera película, pues ni idea de que iba a haber una secuela. Era una historia bastante estándar, bastante lineal, ¿no? Teníamos el llamado a la aventura de Obi-Wan Kenobi, el joven Luke Skywalker. Es la historia del héroe. Sí, la jornada del héroe de Campbell, ¿no? Sí. Tienes que destruir al dragón, que es la estrella de la muerte. Y está el caballero negro, que es Darth Vader. Muy literalmente. Que es Darth Vader, el señor Darth Vader. Y tiene su comic relief, ¿no? O sea, está Tripio. Está Arthur. Tienes el Rogue, que eso me gustó mucho, que no sé si antes había, yo creo, supongo que sí. Pero quizá el Rogue más famoso es Han Solo, ¿no? Yo creo que es el prototipo actual del Rogue, pero sí, antes ya había. Sí, seguramente, ¿no? Luke es el caballero de la mesa redonda, ¿no? O sea, está la princesa en todos los sentidos de ella. Sí, sí, sí. Una princesa muy diferente, porque esta no era nada más la damisela a rescatar, sí hacía cosas. No, más en esta. Sí, de hecho en toda la saga ella sí dispara. Ella mata gente. Sí, tiene mejor tino que los troopers. ¿Sabes que según la teoría de por qué tiene tan mal tino? ¿Por qué? ¿No les deja ver el casco? No. Se supone que... no sé qué tanto teoría sea y no sé qué tan confirmada esté, pero... ¿Fan theory? Alguna vez lo escuché y se me hizo de... Ah, mira. El imperio pues controla la economía de la galaxia. Sí. Y en una de esas ordena un bache de armas enorme para sus troopers. De una fábrica que tiene un defecto de fábrica, el condenado blaster. Tenía la mira chueca, literalmente. Y eso es lo que le dieron a sus troopers. Por eso es que todos los demás personajes sí tiran derecho. Que eso era otro... otra orden de armas, ¿no? O armas antiguas, o que ellos modificaban. Pero los troopers no. Es un arma estándar que salió mal y por eso el tiro va a todos lados menos hacia el objetivo. Ya me imagino el imperio así de me lleva, ¿no? Joder, cuando de veras lo necesitábamos, ¿no? ¿Quién controlaba esa fábrica, no? Ya tienes Y el mismo emperador de ups. Ups, ay, perdón. My bad. ¿No? Aún así podía atinarles, ¿no? Había otra teoría todavía más chistosa. De que lo que tenía la mina chueca no era las armas, sino los troopers. De ya estaban tan clonados. Estaban tan clonados que ya, o sea, ya eran pues, copia en formato beta de cuarta generación, ¿no? Pero, de hecho, ahí sí me la sé. Bueno, se supone que, incluso, ¿no? Canónicamente, acá religiosamente, los troopers ya en estas películas ya no son todos clones. No, ya no. Muchos ya son reclutas, incluso. O reclutas forzosas. A lo mejor era eso también. O sea, eran tan novatos, tan... También. Que pues, ni modo, ¿no? Tírale, pero pues ¿a qué? ¿Cómo que a qué? ¿Te acuerdas desde que se da un tope en la cabeza, no? Así, punk. ¿No has visto esa escena en Star Wars? Ah, ya sé, sí. Que fue un error. Sí, fue un error, pero sí. Que no vio, o sea, va con el casco, no ve, se da un tope. Y en las reediciones le ponen, watch out. O sea, ese diálogo no existía, sí, ¿no? Porque se ve tan chistoso que lo dejaron, pero pues fue, watch out. Y con eso lo haces todavía más gracioso. Ajá, exacto. Siendo pavoso, ¿no? Pero bueno. Estamos con el Imperio Contraataca. Pero fíjate, estamos viendo todos los detallitos que salieron a Star Wars, ¿no? Otras que le decían, cuando ganan, cuando destruyen la Estrella de la Muerte, llega Mark Hamill abrazar a Leia y le dice, ¡Carrie! Ah, gracias, burro. Gracias. Y ahí se quedó, ¿eh? Y ahí se quedó, sin corona arreglado. No. Y ojalá nunca lo arreglen. No, es un detallito ahí. Pero bueno, todo eso, con todas sus fallitas, con todo que la historia era muy estándar, pero que era sorprendente para el tiempo, los efectos especiales que se tuvo que crear una compañía para hacerlos, Industrial Light and Magic, pues esperabas ver algo más grande y mucho mejor en Star Wars, en la secuela. Y lo vimos. ¿Y se logró? Lo vimos, se logró en muchos sentidos. En muchos sentidos. No sé, era mucho más ambiciosa la película. En la primera película, los escenarios se limitaban a desierto, que era el desierto de Tatooine, espacio, o nave espacial. O nave espacial. Y ya. ¿Son tres? Y si acaso, donde hacen su pachanga al final y donde no le dan su medalla al Wookiee, porque qué ojéis, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, Yavin. Yavin, o sea, la luna de bosquecito. Pero nunca se metieron al bosque. ¿No? Era el montaje nada más para las naves. Uh-huh. Se acabó. Y la entradita, ¿no? La entradita esa que hicieron ahí, un decorado ahí para que se vieran. Pero nada más. O sea, realmente los escenarios eran el espacio, nave espacial y el desierto. Y ya, se acabó el asunto. Y acá, ¡ay Dios! O sea, nos fuimos a quién sabe cuántas locaciones. O sea, la cantidad de escenarios es muy variada. Y empezamos evidentemente, como el espacio. No puedes ser Star Wars si no veas una nave gigante cruzando pantalla. Sí, exacto. Pero el siguiente que vemos es un planeta helado. El sistema Hoth. Uh-huh. Vemos el planeta helado de Hoth. Yo me acuerdo que el sistema es el que se llama Hoth. Uh-huh. El planeta Hoth 3, probablemente. Uh-huh. Ice Hoth, ¿no? Ice Hoth. Y desde ahí suponíamos algo totalmente diferente, porque el diseño tenía que ser distinto, los colores tenían que ser distintos, las naves tenían que ser diferentes, adaptándose a este ambiente hostil. Era un ambiente muy hostil, ¿no? Incluso la indumentaria de los actores tenía que ser distinta. Sí, de hecho, Leia viste más de blanco, pero abrigada, ¿no? Han, por el contrario, se viste más oscuro. Sí, pero más abrigadito. Chewie no. Chewie no. Por eso no hay bronca. No. De hecho, si hacía calor así de... Oh. O sea, qué bueno que vinimos a un lugar más pacho. ¿Por qué viven en Kashyyyk entonces? Pero bueno. Sí, no. De veras. Ellos deberían ser nativos de Hoth. Sí, Kashyyyk es un planeta selvático. Ajá, exactamente. Entonces, wow. Y pues la historia nos entra de que el imperio pues va ganando, uh-huh, ¿no? O sea, va recuperándose de su... De una gran derrota, sí, pero... Pues solo destruiste su nuevo juguete. Sí, el imperio es más grande que eso, ¿no? Sí, no destruiste toda la infraestructura del imperio. ¿No? Lo cual es un grave problema. Y tu alianza rebelde está huyendo. De hecho, pues tuvieron que llegar a este planeta horrible, ¿no? Porque tiene mucho sentido. Estaban estacionados en la luna de Yavin. Uh-huh. ¿Te acuerdas que en la primera película, de hecho, el imperio los había encontrado? Sí. Ok, sí, destruyen la Estrella de la Muerte. Pero después, pélate, porque no creo que nada más se hayan enterado en la Estrella de la Muerte. Se enteraron todos los demás confines del imperio, ¿no? Sí, no, todo el resto de la flota de... ¡Ahí están! No, vamos a darles en la torre, así que pélate. Y pues tuvieron que estar huyendo. ¿Y llegan a dónde? Pues a Hoth. A Hoth. Uno de los confines más horribles del espacio. Uh-huh. Por cierto, que los cómics de Star Wars que está publicando Panini están entre episodio 4 y episodio 5. Y hay muchas cositas que salen ahí que, si los tomas como canon, están bastante bien, ¿eh? O sea, el hecho de que aquí, por ejemplo, en una escena Vader ya sabe que es Skywalker. Y en los cómics vemos cómo se enteró de que se llama Skywalker y qué significa para él que sea Skywalker, ¿no? Pero bueno, hasta ahí no lo sabíamos, simplemente lo que inferíamos cuando vimos esto es que se enteró que existía un rebelde llamado Luke Skywalker que fue el que destruyó su Estrella de la Muerte, ¿no? Y así como que, uy, ya se está en pique. Ajá, exactamente. Ya por eso, ¿no? Bueno, por eso y porque... Ajá. Del lado de Luke es porque Vader mató a su maestro. Ah, sí. Al que conocí hace como 2 horas. Sí, así como que, ¡ah, mataste a mi Wan! Lo conociste. You really care. Lo conociste hace 2 horas. Bueno, tiene que ya se conocían. Sí, sí, pero pues vaya. Pero era el viejito loco de la cabaña de la Loma 3, ¿no? O sea. No le hacía así como que. Luke iba a verlo, pero. Por lástima, yo sí, creo. No, sé. Pero así como pues, que grandes amigos. No, pues no. Y pues Vader está buscando. Aquí vemos, eso es algo que me encanta de esa película. En la primera vemos que Vader era una amenaza. Pero lo vemos supeditado siempre a las órdenes del Grand Moff Tarkin. Sí. ¿No? Sí, el ¿qué era? General, comandante. El comandante Tarkin. El que estaba ahí en la Estrella de la Muerte. Uh-huh. O sea, al final de cuentas le respondía a él. Y de hecho él, al final de la primera película, agarra un TIE Fighter, se va con sus chalanes y se mete a la batalla, ¿no? Y acá lo vemos en control, o sea, él tiene ahora el poder. Y le responde solamente al emperador. Y aquí lo vemos... Más amenazante, invencible casi, y que es una verdadera amenaza en esta película. Que es un muy buen, o sea, dentro de los puntos de una secuela, es un muy buen desarrollo de tu villano. Si tu villano en la primera película o en la primera parte de tu historia no se murió, en la siguiente o haces dos cosas, o bueno, tres técnicamente, ¿no? O lo matas, o lo haces más canijo, o lo rimes, o lo pasas del lado de los buenos. Aquí lo hicieron mucho más canijo. Sí. Aquí Vader incluso está buscando a Skywalker, buscando a los rebeldes. Y con una fascinación especial por Skywalker. Uno se preguntaría como que, pues, ¿por qué? Realmente la explicación que aquí teníamos era de, pues, es que le destruyó la Estrella de la Muerte. Lo quiere colgar del árbol más bajo. Ah, exactamente. ¿Por qué el más bajo? Para que sus patitas rocen el suelo y se desespere. Mira, que más cruel todavía. Sí, no manches. Y de hecho tiene sus, constantemente tiene sus capitanes o almirantes. Me acuerdo del almirante Piet. Tiene que estar cambiándolos a cada rato. Me acuerdo más de uno, almirante Piet, y ese se muere como a los 20 minutos, fuera de broma. Sí, porque la riegan, constantemente la riegan. Y Vader no tiene, la verdad, nada de paciencia. Sí, ¿no? Zero chill, pero bueno. No, sí. Y también vemos en Hot que Luke y Han salen, los agarra la tormenta. Mira la famosa escena del Wampa, ¿no? Que es una escena que me gusta porque desarrollas más. Esa escena, al principio, cuando vi la película por primera vez, sentí que estaba medio de más. La verdad, o sea, sí, pero es que uno era un niño medio baboso. Ajá, pero después dices, es que no están desarrollando a Luke Skywalker. Están desarrollando a Han Solo con esa escena. Sí, bueno, pero también desarrollan un punto de Luke muy importante, que es su dominio de la fuerza. Que es cuando atrae su sable por primera vez, ¿no? Porque, pues, en la primera película... No. O sea, lo único que hizo con el sable de luz era... parar unos rayitos que le puso ahí de un objetivo de Obi-Wan y se acabó. Aquí ya lo usó para defenderse. Para defenderse y usa telequinesis y que las extrañas. Así que bueno, en ese punto desarrollas las habilidades como Jedi de Luke. Y desarrollas a Han como un personaje que tiene sentimientos, que yo diría, ¿no? Que se preocupa por Luke y que lo rescata, ¿no? O sea, si te fijas, sí hay ese desarrollo de los poderes de Luke, pero... él está bien derrotas en estas escenas. Sí, él si no hubiera sido por Han estaría muerto. O sea, ahí vemos que realmente Han estaba preocupado por él y Leia se preocupaba por él también, pero hasta aquí podemos decir, pues claro, es el romance entre Luke y Leia. Y Han, pues, ok, te ayudo a recuperar a tu galán, ¿no? Y Leia tenía que estar muy controlada porque pues ella era de las cabezas de la rebelión. Sí. No podía mandar así de, ching, se está muriendo, perdimos a Luke, manden a todos por Luke. No, pues ni modo, o sea, se tiene que aguantar. Sí, ya confiamos en Han. ¿No? Pues ya que nos queda, ¿no? Y por cierto, Leia me encanta aquí el personaje porque, pues sí, será la princesa de lo que tú quieras, pero... Sí, princesa es de nombre, ella, ¿sí? Ella en realidad es una comandante rebelde. Y lo hace, y lo hace bien, o sea, en todo momento, ¿eh? De hecho, ella da órdenes, a ver, ustedes hacen esto, ustedes despliegan este otro batallón. A ver, mis chalanes. Ajá. A mí me reportan, ¿eh? O sea, qué diferencia de personajes, ¿no? Sí. Me hace un muy buen rol ahí, la verdad. Y cuando... algo que también se ve muy padre aquí es que Han ocupa una espada de luz. Sí, digamos, o sea, que nada más... no solo los Jedi lo pueden usar, o sea, cualquiera puede agarrar una espada de luz y usarla, pero... es como una espada normal. Sí, es una linterna, por Dios santo, ¿no? Sí, o sea, es simplemente acero... una espada es acero en una forma que te es útil. Aquí es una linterna en una forma que es más útil, ¿no? Y ya el qué tan... eficiente estás con ellas, depende de ti, ¿no? Y vemos el destripamiento de un tam-tam. Que la verdad sí se ven, las entrañas se ven bien plásticos, ¿sí? O sea, la verdad. Sí, mira, ya las versiones más nuevecitas, con más definición de pantalla, sí. Te puedo decir que en los VHS no se sí parecían tripas. Y sí era como que, ¡ay, ahora quiero una salchicha de res! ¿No? Tacos de tripa, ¿no? Sí. Tacos de tripa de tam-tam, pásele, ¿no? Que es un truco muy utilizado, meter a alguien que está muriendo de frío en las tripas de un animal es muy utilizado. ¿En serio? Sí, es un truco de supervivencia muy antiguo, de hecho. De esas que usa Vladimir Putin en Rusia, algo así, no sé. Pero la primera vez, o sea, que yo me acuerde, la primera vez que escuchara después de esto, ay, no me acuerdo qué libro fue, pero me acuerdo que era de unos... ah, pues fue en Chamán de Noah Gordon. Ah, ¿sí? Sí, meten a un pobre indio en las tripas de un caballo muerto. ¿Para que no se...? Porque estás calientito, digo, apesta a rayos, pero estás apesta calientito. Apesta caballo muerto, ¿no? Pero de eso morirte, pues mejor apesto, ¿no? Sí, pues sí. Por cierto, otro de los detalles que vemos es que también uno de los puntos que se desarrollan mucho en esta historia es la fuerza en general. Porque en la primera película, Obi-Wan te da su discurso hippie, ¿no? Ah, sí, la fuerza nos rodea y no sé qué. Sí, sí, sí. ¿Cómo puedo hacer que las cosas se muevan, no? Es lo que me importa. No, pero es que tienes que... No me importa, Obi-Wan. En fin, aquí vemos que la fuerza no nada más, De hecho, ¿cuál es el único poder que usa de la fuerza en la primera? Es mind control. O sea, es control mental. Ah, bueno, sí. Es su único poder que muestra como que una habilidad... De la fuerza, ah, es Obi-Wan. Obi-Wan, sí. Es la única. Ah, y comunicarse telepáticamente ya una vez muerto con Luke. Ajá, hasta ahí. Pero eso es lo que teníamos que era la fuerza, ¿no? Y aquí vemos que a través de la fuerza o un Wi-Fi, no sé, sale una alucinación de Obi-Wan diciéndole Luke, ve al sistema Dagobah, ¿no? Ve con Yoda al sistema Dagobah. Ah, Obi-Wan, dime más. No, no. No, muerte. Cuando después tiene unas sesudas conversaciones con Obi-Wan, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué no le puedo decir de, oh, Dios, Luke, estás muriendo, voy a ayudarte? No. No. Déjame hablar a alguien. No, no, nada más contigo, ¿no? Sí, sí. Todos unos crípticos mensajes. Sí, exacto. Por Dios, Obi-Wan. No, no puedes coger un mejor momento que cuando estuviera aquí, un poco más racional. No puedes ir por ayuda, no puedes comunicarte con alguien más, echarle una llamada a mis cuates. Diles que estoy aquí, algo, ¿no? No puedo comunicarme con otros seres humanos. Puedes escribir en el hielo, poner, soy Obi-Wan, no estoy totalmente muerto. Luke está en esas coordenadas. No, soy fantasma. Ok, como digas. Pero bueno. Y rescata Han Solo a Luke, regresan, lo vemos que pasa por un proceso ahí para... La hipotermia y todo eso lo vemos en pañal, básicamente. Que se ve que Luke tiene una herida en la cara. Ajá. Y eso tiene una razón de ser incluso en la vida real. Sí, aunque, bueno, por eso George Lucas ha desmentido que en sí, luego dicen que no. Pero es que Mark Hamill tuvo un accidente. Es que tuvo un accidente. Sí. Y se quedó con una cicatriz. Que en la primera película, pues no era. O sea, no la tenía. Uh-huh. Y en la segunda se notaba. Así que. Pues es un bonito detalle para no tener que maquillar a tu pobre actor, ¿no? Sí, claro. Mira, en algún momento Lucas dijo que sí, que la escena del Wampa se hizo para eso. Últimamente ha dicho que no, que fue una coincidencia, pero que pues sí tuvieron que dejar esa cicatriz y pues entendió entonces que lo del Wampa sirvió para eso. Entonces, okay. Le salió, ¿no? Y algo que también aquí es de que, una escena ahí que Jamie Lannister approves, ¿no, carnal? Joshua Martin vio esta película y dijo, de eso quiero hacer, ¿no? Sí, algo así, pero más fuerte, ¿no? Sí, porque en esta escena precisamente, cuando vemos que Han está ahí, medio flirteando a su muy particular estilo con la princesa, la princesa acaba dándole un beso a Luke. Y así de... Como digan. Lo que me lleva a pensar, bueno, aquí, ya sabían los escritores y demás. ¿Para dónde iban? ¿No? Eso fue hasta después. Uy. Pero yo creo que cuando George Lucas dijo, no, pues va a ser así. Oye. ¿Estás seguro? Sí. Oye. En la segunda película. Un asunto. Pues, total. Shit happens, ¿no? ¿Qué más da? Mira, quizá ya para el último draft ya sabía. Pero. No. Pero bueno. ¿No? Esto está de entender de que mucho de esta película se hizo al tanteo. O sea, no al tanteo, pero sí como iba. Sí, de hecho en los primeros drafts, por ejemplo, sí se separaba mucho la idea de Darth Vader y la familia Skywalker. Nada que ver. Y en otros de los drafts sí se manejó el hecho de que Obi-Wan era quien mataba al padre de Luke. Que de alguna manera lo hizo. Pero Sí. No, o sea... O eso intentó. Si nos vamos con las películas esas, las... ¿Los fanfics glorificados? Así como que buena onda Obi-Wan, ¿no? Lo dejó sin piernas ahí a su suerte en un volcán. Claro, y si nos vemos bien piquis, pues honestamente, cuando le dicen la primera película así de, no, tu padre quería que tuvieras esta espada. Sí, ¿cuándo? Cuando le corté las piernas, ¿no? O sea, cuando me estaba maldiciendo por abandonarlo de... I hate you, pero dale mi espada a mi hijo, que ni siquiera sé si se puede tener o no. No. Pero bueno. Okay. Bueno, Obi-Wan puede decir muchas cosas. ¿Sabes? Tiene que ganarse la amistad de Luke. Le iba a decir lo que quería escuchar. Viejito. Cretino, sí. Pero bueno. Oye, decir una mentirita blanca para salvar a toda la galaxia suena un buen trato. Seguramente. Pero bueno, estamos siendo muy piquis. Recordemos, en ese entonces, ni idea. O sea, las precuelas no existían ni para nada, ¿no? Pero bueno, localizaron a los rebeldes, pero salieron del hiperespacio muy rápido las naves del imperio. Y eso a Darth Vader no le gustó para nada, porque revelaron que ahí venían por ellos. Sí, una flota de destructores de estrellas, ¿no? Difícil de localizar. Así de, a ver, ¿por qué nos localizaron? Es que salimos muy rápido del hiperespacio. Ay, ¿quién fue el que se le ocurrió esta idea? Ah, pues fue el almirante. Ah, pues pásamelo. El primer ahorcado, ¿no? Sí, no, sí. Algo que me gusta mucho y que es un detalle muy padre de por qué tiene que haber batalla en Hoth. Bueno, pero si le tienes una giga flota de destructores de estrellas, bombardearlos desde la órbita. Al demonio, o sea, boom, boom, boom, y se acabó. Bueno, se supone que encuentran que los rebeldes tienen un campo de fuerza que previene todo bombardeo orbital. ¡Ah! Por eso vas a mandar tropas de tierra. ¡Excelente! Sí, porque sinceramente, esa era siempre mi gran... Así de como, si traes estas naves que pueden destruir estrellas, se supone. Sabemos que no, pero bonito nombre. Es un bonito nombre. Pero oye, un bombardeo orbital, pues, sí te podían manejar, ¿no? Sí. Bueno, no, en este caso no. Así que tuvieron que mandar a sus tropas de tierra, los famosos AT-AT, ¿no? AT-AT. También mandan unos AT-ST, por cierto. Por allá hay un par de escenas donde salen. Los AT-AT, esos perros langudos y chistosos, ¿no? Que caminaban lentos como ellos solos. Manos. Imperial Walkers. Nunca dicen Imperial Runners. que dicen por ahí que los primeros diseños tenían orugas. Mucho más. Hubiera sido más práctico. Más práctico, sobre todo en la nieve. Pero bueno, y viene la famosa batalla de Hoth. Muy bien hecha esa batalla. Me encanta, el plan de los rebeldes me encanta porque es... Uno dice, bueno, ¿y por qué te vas a pelear con el imperio en este planeta al lado si tu idea es largarte? Porque tienes que comprarle tiempo. Para que se puedan largar todos. Dices, órale, ¿qué héroes más canijos esos pobres que se van a la línea de defensa a dar la vida para la rebelión? No, hombre. Esos sí son... Esos tener pantalones. El plan muy bonito de Leia es de... ¿Saben qué? Tenemos acá nuestras naves de transporte. Nos está asediando una flota de destructores de estrellas. Pero no se preocupen, tenemos un cañón bien fregón. Ah, sí. Que vamos a bajar momentáneamente el escudo protector. Unos cuantos disparos y salen las naves como las lleva como el diablo. Gas, ¿no? Vámonos. Por cierto, hay una escena idéntica y es totalmente a propósito en Mass Effect 3. ¿Ah, sí? Sí, se hizo para eso. O sea, el homenaje. El homenaje. Okay. Y la escena cuando lanzan la primera nave y de que todos victorian y demás es idéntica. No manches. Yo amé ese detalle, pero bueno. Por cierto, también, bonito detalle aquí, el halcón milenario no jalaba. ¡No! Toda la maldita película del halcón milenario no jalaba. Estaba en ruinas la cochinada. Han desde la primera... Era desarrollo de otro personaje que es el halcón milenario. En la primera película del halcón era algo así como que, oh, no manches, la supernave, ¿no? Uno decía, qué increíble nave, y cuando Luke la ve, que es lo primero que dice, ¿qué pedazo de chatarra es esta? ¿No? Uno dice, no manches, Luke, estás loco. Bueno, es que tenía razón. Sí, aquí se ve que él tenía razón. Era una porquería. Era una porquería hechiza y fea y mal hecha. La querían arreglar entre Han y Chewie. Y no. Y como típico, es como cualquier carro viejo, ¿no? Le arreglas algo, tres cosas le fallan. Exacto. Cuando ya le arreglas la mitad de las cosas por fin que le fallaban, te das cuenta de que la arreglas en otras tres y olvídate. Entonces, y en esta escena cuando está reparando el halcón, por como enésima vez, también hay más desarrollo de personaje entre Luke y Han, o sea que sí se preocupa por él. Sí, Luke le da las gracias de, gracias, me salvaste el trasero, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, no te preocupes, pues, yo soy pachón. Me caes bien después de todo. Tú y tu religión fanática esa chistosa, ¿no? Ándale, sí. Cómo cambia la vida, ¿no? Pero bueno. Que también existe la teoría de fan de que en realidad Han estuvo usando la fuerza todo el tiempo, pero bueno. ¿Qué? Sí. Está muy pacheco, a ver. ¿Por qué tuvo tanta suerte con todo? It's me, ¿no? It's me. No, es la fuerza que utiliza. O sea. Nada, está muy jalada. Sí, está muy jalada. Si no, es que todo el tiempo era un Jedi acá, ¿no? Es como la teoría estúpida esa de que todo era una... Todo esto ocurrió porque era un plan de Jar Jar, ¿no? No. Y se reveló que Darth Vader es Jason Todd o algo así, ¿no? No sé. ¿Has sabido eso, no? De que todo el mundo es Jason Todd. Sí, claro. Pero bueno. Ah, sí, vemos a Darth Vader ahorcando gente, por supuesto. Sí. La batalla de Hoth, me encanta. Me encanta, está muy bien hecha. Vemos a Leia dando órdenes. Sí, dando su gran plan, que pues bueno, no es tan malo, supongo. Wedge que anda por ahí. Sí, Wedge. ¿Cómo derriban a los AT-AT con el cable? O sea, primero les trataban de disparar de todo y no jalaba. Hubiéramos empezado por ahí, ¿no? Por cierto, me encanta ¿cuál habrá sido la lógica? ¿De la nave, del diseño? No, del ataque a los AT-AT. Porque agarran sus Snowspeeders y se van de frente. contra ellos. No te puedes ir de... ¿Dónde están los cañones? Exactamente, vamos a atacarlos donde ahí donde están esos cañones enormes, ¿no? No podían dar una pequeña vueltecita para atacarlos de lado o por atrás. En no. lo que se daba la vuelta el... Exacto, un AT-AT no iba a dar la vuelta muy rápido, que digamos. Exacto, ¿no? En fin, yo no digo nada. Es tan es así que le salió lo del cable, ¿no? Se les dan 3-4 vueltas y el pobre AT-AT, espérate, oh, maldito, ¿no? O sea. Y cae, pero recio, o sea, se ve cuando cae. Esa estrategia de pasártele por las patas algo gigantesco. Ah, sí. Es algo que yo he ocupado en mi vida diaria a cada rato. ¿En videojuegos? En videojuegos. Desde así, el Metal Gear Solid. Así derroté a Rex, así derroté a Rey, así me eché dragones en Skyrim. A ¿cómo se llamaban los estos de Gears of War? ¿Los Brumac? No, los que tenían tentáculos chistosos y volaban. Rivers. A los Rivers. Así me echaba esos. Los ocupo, esta estrategia la ocupo a cada rato. Y funciona, es una cosota grandota. O sea, en lo que se busca, en lo que busca la lata que le está dando en las patas, pues. Así que, ya saben, muchachos, si se enfrentan algo enorme, váyanse abajo de él y esperen que no los pise. Así hasta le hacía yoga del cisne, ¿te acuerdas? Ah, sí, es cierto, con el mono ese grandote, sí, ¿verdad? Sí, y con un oso. Y con un oso. A las patas, chicos. A las patas. Pues sí. Y grandes retos, yo creo que también en cuanto a la filmación de esta escena, ¿no? El blue screen, por ejemplo, que pues en un escenario blanco estaba cañón, ¿no? Estaba difícil. Técnicamente es bastante difícil. Uh-huh. También el diseño de las naves nunca entendí. ¿Por qué uno adelante y uno atrás? El pobre de atrás ya me imagino, ay, espero que el de enfrente sepa para dónde vamos, ¿no? Necesitas un artillero. Y mucha confianza en el piloto, ¿no? Eso sí. Y de repente se le muere a Luke su copiloto. Ah, Dak. Sí. Y además ahí anda cargando el cadáver. ¿Que fue culpa de Luke? Sí, básicamente. Luke es mal piloto. Sí, que no, que el mejor piloto es... No. El mejor es Wedge. Sí, de hecho, él sobrevive. Él sí sobrevive. En puras batallas espaciales sobrevive. Luke se hubiera muerto la segunda. Oye, sí es cierto, ¿eh? Ese sí es un piloto. Él sí era piloto. Sí, sí. Sí, sí, Luke, ¿qué? Buen Jedi, lo que quieran, pero piloto. No. Pues sí, muy buena batalla esa. El resultado, logran escapar. O sea, porque no puede ser que ganan. No, escapan. Escapan, o sea, logran el cometido. Si se escaparon. Que mira, ese es otro de haciendo la comparación entre la primera película y esta. Es un detalle muy curioso, porque tienes la gran batalla casi al principio. Es verdad. Cuando normalmente en todas las películas de todo. Y la gran batalla es al final. Es al final, en cualquiera. Todas las de Marvel. Me imagino que todas las de DC van a ser así. Todas las de Hambre. Todas las demás de Star Wars. Sí, todas. Sí tienes la gran batalla al final. ¿Al final? Bueno, el Revenge of the Sith. Bueno, sí tienes la gran batalla entre Obi-Wan y Darth Vader. Bueno, Anakin. Realmente la... ¿Podrías decir, pero el asalto ahí contra el general Agravius, Está todo... Pasa con seis. O sea, no es la gran batalla, ¿no? De verdad, la otra vez vi ese poquito episodio 3. Grievous es la decepción más grande del cine en mucho tiempo. Sí, después de haber visto la versión de Gennady Tartakovsky, donde era verdaderamente un hijo de la fregada. Era invencible, y que Obi-Wan le dispara un par de veces, ya le gané. Y que lo vea saliendo con tuberculosis. Con tuberculosis, después de verlo como estaba todo venenoso en la primera, ¿no? Pues... En fin. Sí, pero volviendo a el Imperio Contraataca, logran escapar, frustrar los planes de Darth Vader. Darth Vader se queda frustrado, por supuesto. Puedes ver la cara de frustración de Vader. Puedes ver cómo respira así, me lleva. Me lleva al diablo. Leia tiene que escapar con Han, no le queda de otra. Porque ya, o sea, todas las demás naves se vienen, pues, ¿no? Mira, también Leia, habla bien de Leia como comandante, o sea, hasta se quedó, todos se vayan, sí. La capitana se une con su barco. No, hombre, eso sí es tener pantalones. Y de hecho ya cuando no está... No como Luke se quiere largar al principio, pero bueno. De hecho cuando está ya de que están todos escapando así de... Bueno, ya, terminen de hacer esto y súbanse a una nave y váyanse. O sea, tiene todavía eso de decir, lléguenle, ¿no? O sea, no se queden aquí a dar la vida nada más por a lo estúpido. No, o sea, ya dos le llegaron, vámonos. Uh-huh. Escapan en el halcón... No es la mejor idea, porque el halcón es una chatarra horrible. Iban a brincar al hiperespacio, salió. Porque mira, aquí hay un gran asunto. Ya que todas las naves prácticamente se habían ido, seguía estando la flota de destructores de estrellas por ahí. Ah, sí. Y el halcón contra eso, pues no. La única forma de escapar era dar un salto al hiperespacio y no. No le salió. Toda la jija película, esa cosa está casi, creo que todo se la pasa sin funcionar, el salto al hiperespacio. Sí, solo al final. Creo que al final, de hecho. Uh-huh. Para escapar de la flota de destructores de estrellas, se meten al mejor lugar del universo. un cinturón de asteroides. Un cinturón de asteroides. Y buscan un asteroide grandote para ocultarse. Y de hecho las otras naves, Darth Vader les decía a los a todos sus almirantes, no, pues sigan buscando en la flota, porque seguro ahí está Skywalker. Y así de, no, pero oiga, nos están destruyendo los asteroides, me vale, busquen. Los asteroides, ese no es mi problema. Con ganas de decirle, cuando nos impacte uno va a ver que sí, ¿no? Exacto. Sí. Cuando se abre un enorme boquete en este Star Destroyer, en el casco de este Star Destroyer, en el Star Destroyer Avenger, por cierto, que es el de comando, ahí va a ver como si es su problema. Pero mientras, manda la carne de cañón, ¿no? Claro, sí, pues, Darth Vader. Que me importan. Que le importa. Y pues el plan de todos era como que, pues dispérsense y nos vemos en el punto de reunión. En algún otro lado nos vemos. Sí. Y Luke dice, no. No, yo tuve una alucinación mientras moría. Así que le haré caso. Y me llevo a Artu. Me llevo alguien con quien hablar. Sí. Más o menos. Más o menos. O sea, me llevo recursos importantes de la flota. Un X-Wing, un robot. ¿Cómo se llaman los robots? Un Astromech. Y y yo que soy fregón, o sea, no, nosotros nos vamos, ¿no? Vamos a buscar las alucinaciones de un moribundo, yo ahorita vengo. Pues, curioso aquí que la gran dupla, el dúo dinámico de Artu y Tripio, la mayor parte de la película separados, Sí, fue como que no. No, ellos dos son el gordo y el flaco. Son carne. Pues no. No. Otro de los grandes riesgos que toma la película. Separar a esos dos que te funcionaban tan bien. E incluso separar a porque en la primera película también el gran dúo dinámico fue Han y Luke. Sí. Y aquí lo separó. Sí. Eso sí, separan a Han y a Chewie y hay motín. Por supuesto. Pero bueno. De hecho hubo motín. De hecho sí hubo motín. Total que, bueno, por cierto, casi choca un destroyer con otro. O sea, como, la verdad me daba risa así de, ¿qué nos están fijando? O sea, que una cosa enorme viene hacia ti de, ahorita cambian de rumbo. No, de rumbo tú. Por favor. Yo creo que ese fue el intercambio entre los pilotos de los destructores, ¿no? Tú cambia de rumbo. No, tú cambia de rumbo. No, tú cambia de rumbo. Como microbuseros espaciales, ¿no? Sí. Al final nadie cambió de rumbo y chocaron, ¿no? Ah, exacto. Igualito que los microbuseros. Pero bueno. En fin. Aquí vemos algo que en la primera película no se veía. Que es, y que bueno, ya estamos muy acostumbrados y el Señor de los Anillos lo utilizaba magistralmente, que es dividir a tu equipo de héroes en varias rutas, ¿no? Varias admission, varias rutas, sí. Y cada uno tenía su historia. Sí. Teníamos de momento, para que todo fuera más sencillo, solo teníamos dos. Uh-huh. Teníamos por un lado el camino de Luke a buscar su lesionación de muerto. Sí. Y el camino del resto. De Leia y los demás, escapar. Escapar. Uh-huh. Curiosamente hay otro camino, pero este no es de los héroes, es el del villano. Sí, que es el de Darth Vader. Es el de Darth Vader. Vemos continuamente a Darth Vader. Si no es bulleando a sus esbirros para que busquen a Skywalker, pues es tratando de disculparse con el emperador porque no lo encuentran, ¿no? Sí. Que aquí el emperador en la primera versión era muy diferente. Sí. Para empezar era una señora. Sí, para empezar. Y tenía unos ojos de chimpancé. ¿Es en serio? ¿Se superpusieron ojos de chimpancé? No, con razón se veía tan chistoso. Ah, sí. Y el diálogo era ligeramente diferente. Creo que no le decían a Anakin Skywalker ni nada. Porque la última que vi, dice el hijo de Anakin Skywalker. No, dicen el hijo de Skywalker. Skywalker. Aquí le metieron Anakin. De hecho, el nombre de Anakin Skywalker lo conocimos hasta en el Regreso del Jedi. Hasta el Regreso del Jedi. Sí, cuando se lo dice Obi-Wan. Pues sí, es buen punto. Aquí hay tres jornadas, ¿no? La del villano y la de las dos jornadas de los héroes, ¿es verdad? Órale, qué bien. Por cierto, cuando se esconden en Han, Leia, Chewie, Tripio y el Halcón en los asteroides, aquí cambia, aquí vemos otro escenario. Ya vimos que estaba la nieve. Ajá. Aquí es un asteroide feo y en una caverna rocosa. Es un set bastante fácil de hacer, pero hey, es un nuevo set. Sí. Hey, it's me, ¿no? Y está el otro set, el otro que sí requirió más elaboración todavía, ¿eh? Sí. Dagobah. Pantano horrible, ¿no? Espantoso. Sí, qué bonito lugar escogió el maestro Yoda, ¿no? Y de hecho Luke conoce a Yoda. Sí. Al Muppet. Qué muy bien hecho, ¿eh? Frank Oz, por cierto, Frank Oz diseñó el Muppet. Lo operaba él. Lo operaba él. y él era la voz. A la fecha creo que es la, bueno, o sea, las últimas versiones, las últimas películas, él hacía la voz de Yoda. Y, híjole, qué bien operado está el condenado Muppet. Sí, sí, para la época funcionaba re bien. Genial. El set, por lo que tengo entendido, estaba hecho en lo alto. O sea, estaba, no estaba a nivel de piso. Ah, no, no, no. Para que se pudiera mover el Muppet. Sí, claro. Y en ese, y, pues dicen por ahí que Mark Hamill estaba ya un poco harto de ese set porque era el único actor. Porque el otro actor era el Muppet. Sí, tenía que hablar con el Muppet o con Artu. Y el problema también es que no, o sea, no se escuchaba bien. ¿Cómo crees? O sea, no se escuchaba bien. O sea, Frank Oz de repente no escuchaba lo que estaba diciendo Mark Hamill. Entonces, tuvieron que desarrollar un sistemita de radio para que pudiera escuchar. Y ahorita, pues fácil, haces eso, pero en aquel tiempo no. De esos detalles técnicos de producción que son un reto. Ajá. Y alguien tiene que echárselos, ¿eh? Por cierto, que llega Hot y llegan, se estrellan, ¿no? Buen aterrizaje, Luke. ¿Ven cómo no es buen piloto? ¿Por qué se muere Dak? Bueno, a su favor había turbulencia y nubes y no sé qué. No podías... ¿Por qué te vas en picada? Pues sí. Luego el astromec te está diciendo, así no, la nariz arriba, ¿no? Pero bueno. Y el ya, Luke, déjame voltear. Y el Luke, estoy haciendo eso, Artu, ¿no? Y la nariz de la nave, imbécil. No, olvídalo. Ok. Se estrellan en un pantano, terminan sin nave. Se queda varada en el pantano. Y la verdad es que la idea de Luke... Se me hace antes, cuando yo era chavillo, o sea, yo decía, bueno, ¿por qué no mejor te pones a reparar tu nave en vez de andar haciendo campamento ahí? La verdad es que tiene toda la razón. Porque, ¿cómo le ibas a hacer? O sea, ¿cómo la sacas? ¿O cómo la reparas? ¿No? ¿Sabrá repararla? No lo sé. Es un pobre campesino ignorante. Pues sí, la verdad. Entonces, pues sí, o sea, se pone a limpiar a Artu, pobre. Quedó del asco, se cayó en el agua. Se lo había comido algo y lo escupió. Sí. O sea, lo escupió porque le dieron un blaster. O sea, algo se comió harto. Y lo escupió, creo que porque no le gustó, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues imagínate. Mientras tanto en el Imperio, mientras tanto Darth Vader. Mientras tanto en la legenda, en el cuartel de la Legión del Mal. Que se parece un poco. Se parece un poco. El casco, el casco se parece a la Legión del Mal, sí es cierto. Vemos una de las primeras escenas donde algo nos decía que Darth Vader no era una cosa extraña y tan fea. Ajá, se ve que tenía carne, o sea, se le ve la cabezota pelona, ¿no? Sí, cuando se está poniendo el casco. Uh-huh. Dices, ¡ay, caray! Y dicen que eso fue la primera vez, para los que vieron la película, donde vieron que Darth Vader no era un robot. Exacto. O sea, no era un androide, era un humano. Era un humano. Sí, sí, sí. Un cyborg, propiamente dicho, ¿no? Propiamente dicho. Uh-huh. Yo creo que para entonces fue una revelación de, oh, no manches. Si no será un robot, no. No, es que era humano, lo cual lo hace todavía más espeluznante. Sí, sí, sí. Esa escena me encanta porque son 3-4 minutos. Uh-huh. La única razón es que vale el almirante Piel, me parece. De, no encontramos nada, sigue buscando. Ok, le hicieron, solamente está para demostrar que Darth Vader es un humano. Y, ay, hijo, o sea... O sea, pareciera que no tenía mucha razón de ser. Pero sí, o sea... Que haciendo las comparaciones, ese desarrollo de Darth Vader, de que sea una cosa invencible, sí es una cosa todavía más invencible, pero le das un trasfondo vulnerable. No es un robot como uno hubiera pensado en la primera película. Puede morir. Puede morirse. Uh-huh. Así que, ¡ah, hijo! Uh-huh. Mientras tanto, en el asteroide, hay temblores todo el tiempo, así de qué pasó, ¿no? Que y se empiezan a dar esos primeros... Esbozos de una relación entre Leia y Han, ¿no? Que sí, o sea, un poquito forzado si quieres, sí, pero... la verdad, hay que decirlo así. Pero al menos se toman el tiempo de desarrollar algo, ¿no? No es así como de mágicamente, ¡ay, te amo! Superman, y... Lois Lane. Pues sí, sí, básicamente, ¿no? Aquí por lo menos lo intentan, ¿no? Digo, ya, se agradece el intento. Sí, exacto. Y pues Luke dice, pues que mientras en lo que pongo mi campamento eso, pues hay que ¿a qué vine? Ah, pues a buscar a Yoda. Pero, pequeño detalle, el fantasma de Obi-Wan no tuvo la decencia de decirle cómo es Yoda, ni quién es Yoda, ni nada. Solo busca a Yoda. ¿Cómo es Yoda? Busca a Yoda. ¿Dónde lo encuentro? ¿Cuál es su último nombre? ¿Cómo es? ¿Es humano siquiera? ¿No? Busca a Yoda y se acabó, hijo. Yoda te buscará, tío. Que la fregada, ¿no? Después sí ya tenemos sesudas conversaciones, ¿no? Pero en ese momento... Ah, no, no se puede, ¿no? En fin. Queda para darle dramatismo en lo que tú quieras, ¿no? Pero, en fin. Y sí, conocemos a Yoda. Las primeras apariciones de Yoda son la onda, son la onda, era gracioso, hasta la ternura. Está todo tiernito. Sí, sí, sí, o sea, que lo primero que le vamos a hacer es robando comida. Pues sí, pobrecito. Sí. Y se hace, de verdad, me encanta que se hace de loco, ¿no? Se hace menso. Se hace menso, ¿no? Ya, ah, sí, yo aquí. Yo aquí nomás ando haciéndome menso, ¿no? Sí. Realmente se pone. Yo creo que ahí ya sabía quién era Luke. Sí. ¿Qué le hacemos el cuento? Ah, sentía la fuerza y la verdad, ¿no? Seguramente. Ah, Artu pelea con Yoda. Me encanta lo de la linternita. Porque pues era como una espada de luz, ¿no? Y él pues dice, ay, yo quiero mi linterna. Por cierto, aquí Artu ya no tenía su memoria completa, ¿verdad? No, sí. Pues digo que Artu es el troll mayor, ¿eh? O sea, viéndolo bien. O sea, sí tenía la memoria completa. Claro. De todo lo que pasó antes. No le pudo decir a Luke que sí lo entienda aparentemente. Oye, ¿este es Yoda? Sí, no. Ah, o que Yoda se comunicó telepáticamente con Artu de... Ah, le voy a hacer una super broma, sígueme la corriente. Sí. Let's follow this guy, ¿no? Sí. Y así de, ah, buena idea. Bien. Ahora que lo pienso, no es tan descabellado. Sí, porque al final del episodio 3 le dicen que le borrara la memoria... A Tripio, pero no a Artu. No a Artu. Así que, ahí te encargo, ¿no? Pues Artu, ¿qué onda? O sea, Artu no le quiso le quiso quitar la lámpara al maestro Yoda. ¿Y qué hace el maestro Yoda? Darle de bastonazos. Sí, sí. Era re chistoso. O sea... Así de, no, preste para acá, ¿no? De veras que es el troll mayor, Artu. Sí, sí, sí. Sí tomamos en cuenta todas las otras, ¿no? Sí, pero, claro. En fin... Y sí, hasta que le dice, ah, buscas a Yoda. Busco a un maestro Jedi, ah, buscas a Yoda. Yo te voy a llevar con Yoda, ¿no? Tú tranquilo. Pero vamos a alejarnos de este... Pantano horrible. Pantano horrible. Vamos a otro pedazo del pantano horrible, ¿no? Que donde es mi casa, que sí, ya está bonito, ¿no? Sí. Según él. Sí. Pues ni modo, ¿qué le queda a Luke más que seguir al viejito loco? ¿Ven cómo los viejitos locos son los que ponen la trama en movimiento? No, sí. Sí se veía muy chistoso cómo avanzaba y caminaba y todo. La verdad es que muy bien hecho el Muppet para aquel tiempo, ¿no? Sí. Mientras tanto seguimos viendo más desarrollo de personajes entre Han y Leia, que es algo que me llamó mucho la atención de esta película. La escala era más grande. Sí. Los efectos eran mejores. El conflicto era mayor. Esperabas ver más batallas. Y aún así se dan el lujo de desarrollar a los personajes. O sea, no cualquier secuela, Avengers Age of Ultron, se dedica a hacer eso, ¿eh? No, la verdad es que no. Es difícil. Sí. Hacerlo es difícil. Por cierto, hay un detalle muy curioso. Tripio trata de comunicarse con el halcón. Ah, sí. Sí, porque es un droide de protocolo, así que... Sí, Y ahí nos damos cuenta que el halcón milenario es la computadora del halcón milenario, sí es otro personaje. Sí. Así que a mí no me digan, aquí desarrollaron un personaje más que fue el halcón. Ya, qué bonito. Por cierto, Tripio no puede comunicarse bien. No, le entiende. No le entiende bien. Así que por eso nunca pueden encontrar cuál es la bronca. No, llega un momento en que sí le dice, creo que tiene que revisar esto. Y Han le dice, claro que lo tengo que revisar, por supuesto. Y le dice, revisa esto. Me dijo el androide que hay que revisarlo. Pero no le digas. Nosotros sí sabemos. Sí, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, el androide ese qué, ¿no? O sea, el androide feminado este qué. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo a medias, pero bueno. Y sí, por cierto, que en la reedición sale Ian McDiarmid como el emperador. O sea... Mira, se agradece, pero pues... Un poco innecesario, pero pues... Le da cierta coherencia, más o menos. Le da coherencia con lo que se había hecho. Pues bueno, era cierto punto necesario. Sí, exactamente. Ahí lo que menciona, ¿no? The offspring of Anakin Skywalker. Yo me acuerdo que en la versión original siempre decía el hijo de Skywalker. Y ya. ¿Cuál está? O sea, digo, por cuestiones de trama lo entiendo, ¿no? Que se refieran a Skywalker como una cosa, una tercera persona. Ajá. Pero una conversación real, así como que, oye, ¿encontraste tu chamaco? ¿Cuándo lo traes? Ah, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ah, en fin. Sí, pero para que no nos diéramos cuenta sí, en claro, ese momento. Claro. En fin. Y sí, le dice, pues, hay que convertirlo al lado oscuro, ¿no? Sí, ah. Que será un poderoso aliado, ¿no? Está bien. Cuando realmente era de, pues, quiero a mi chamaco, ¿no? Y para el emperador, pues, quiero reemplazarte. Básicamente, sí. Porque siempre dos va a haber nada más. Y ese es un detalle que a mí siempre me gustó, porque parecía, o sea, ¿cómo decirlo? Ya cuando capté cómo era la onda entre el Darth y el emperador, la verdad es que era muy... Alguno de los dos iba a terminar apuñalando por la espalda al otro. Claro, son Sith. Y Y bueno, llegamos a ese punto, pero vemos que desde el principio Darth tenía ese plan, Y el emperador también, Y el emperador también. Pero bueno. Estando regresando a la casita horrorosa de Yoda. Ajá, en Bad End, en verdad. Que a ver, pasaron como 19, 20 años. De que llegó a Dagobah. De que él se autoexilió porque bananas. Porque dijo así. In the exile, I must go. ¿Por qué? No más. Don't I know. No, o sea, pasaron como 20 años desde que se exilió. Y eso es lo mejor que se pudo construir. Sí, exacto. O a lo mejor eso nada más es para el show, ¿no? A lo mejor sí tenía su casa. Tiene su supermansión acá, en otro lado del pantano. Pero eso es para cuando llegan los invitados. Cuando llegan los invitados, vean que papérrimo vivo, ¿no? Sí, yo soy pobre acá. Powerful Jedi. Pero bueno. En fin. Y se desespera Luke. Llévame con Yoda, ¿tú qué, nano piojoso? ¿No? Qué horrible comida haces. Quiero ver a Yoda ahorita. Ya. Yo creo que lo que le ofendió a Yoda fue lo de la comida. Sí. En fin, y es cuando cambia de personalidad. Es increíble ahí el cambio, ¿no? O sea, primero era así todo el de... Y que lo hayan hecho con un moped. Eso está increíble todavía, eso es por la verdad. Todavía más difícil. Un actor experimentado lo puede hacer. Es complicado, pero se puede hacer. Claro. Un buen actor lo hace. Pero que alguien lo pueda hacer con un moped, con una cosa que no está viva, cuyas expresiones faciales están limitadas. Son muchísimo más limitadas que la de un rostro humano. Y que lo hayan sabido hacer también, no solamente con las pocas expresiones que puede hacer el moped, sino la voz. Pero también la voz que cambia tanto de Frank Oz. Ah, caray, eso sí, ese es un asunto muy aparte. O sea, ¿cómo cambia de ser el gremlin chistoso este que está dando guerra a ser el venerable maestro Yoda? El papá de Rayita a Yoda, ¿no? Dices, no manches. Y le pone una zarandeada a Luke de, a ver, ¿no? Eres impulsivo, no pones atención, no tienes paciencia. Ya vimos que no respetas a tus mayores, hijo. Y hasta el fantasma de Iguana, así, ándale, maestro, así, entrénelo, no sé qué. Sí, de no, ya está muy viejo. Ya está viejo. Y sí, o sea, si nos vamos digamos, a las otras películas también. No estaban los Padawans chiquitos. O sea, no, viejo, era un anciano ya para entrenar como Padawan. Sí, sí, sí. Pero, pues bueno, era lo único que quedaba, así que pues ya que... Me encanta que yo are reckless, ¿no? Bueno, ya. Eso de que Obi-Wan le dice, yo también estaba muy viejo cuando fui Padawan. Sí. Algo que está muy chistoso, que ahorita me puse a verlo. Cuando empieza a hablar Obi-Wan, que nada más vemos la voz en off, es de so was I, if you remember, ¿no? Y el Muppet se voltea a ver. ¿Volteas a ver qué? Si no está ahí, ¿no? O sea. Es que. O a lo mejor sí lo ve, ¿no? Es que Yoda estaba más en sintonía con la fuerza. En sintonía con la fuerza. Luke, no. Nada, Luke nomás así de qué. Que yo escucho cosas, ¿no? Pero un detalle bien padre aquí, o sea, el último comentario de Yoda es de, sí te voy a entrenar, pero va a ser bonito. Y dice, está bien, no tengo miedo. Vas a tener. Eso es bien creepy, ¿no? Así de, a la que te espera, hijo, ¿no? Ahí es donde uno dice, o sea, ser Jedi no es soles de luz y telequinesis y leer mentes, nada más. No, sí, es ponte a chambearle, ¿no? Está canijo. Sí, tiene su chiste ser Jedi, ¿no? Regresando al cinturón de asteroides, ¿no creen que el Imperio se iba a quedar ahí de... Aquí me pongo con mi flota de camper a ver a qué hora salen y les pongo un disparo, ¿no? Si no, vamos a seguir buscándolos. Utilizan a sus TIEs para mandar sondas de rastreo y no sé qué. Nunca los encuentran. No, realmente. Si no es porque algo pasa, porque salgan de ahí, ¿no? Y encuentran primero los Minox. Los Minox. Murciélagos espantosos, horribles, ¿no? Le dice... Leia sale todo asustada de... ¡Ay, vi una cosa allá afuera en la cueva! Ya desde ahí yo me hubiera preocupado, ¿eh? ¿Así, en serio? Estamos en el espacio, ok. Pero bueno, es Star Wars, que seguramente hay algo afuera. Es muy probable, ¿no? Han, Leia y Chewie salen al espacio, por cierto, al vacío duro. Que me gustó eso que también saliera Leia, ¿eh? Sí, claro. O sea, no es de, pues ahí, aquí me quedo en lo que estos matan al bicho, ¿no? No, ella también va. Y sí, encuentran que habían unos Minox que se estaban comiendo los cables de la arconada una vez más. Gremlins apestosos, ¿no? Cuando Han le dispara a un Minox y falla, la cueva se mueve, se tambalea. Y se Y luego le dispara a propósito la cueva, a ver. Y se dice, oye, creo que nos tenemos que ir de aquí, ¿no? Y dice, me encanta eso, porque el halcón, el tamaño que tiene el halcón. Es enorme. Y de repente dice, oye, no, esto no es una cueva. Sí, ese triple de, la cueva se está colapsando, esto no es cueva. Y yo cuando vas viendo, ¿hay dientes? ¿Cómo que hay dientes? Ya cuando los ves salir. ¡Es un gusanote! Y yo creo que ahí Tim Burton dijo, de aquí soy, ¿no? Esto, perdón, pero esto sí es de Dune. Este bueno, Shia se parece, ¿verdad? La fuerza, sí, este sí es. Sí, en serio, ¿verdad? Este es, a mí ni me digan. Pero es lo que dicen, que de esa película que nunca existió de Dune, muchas cosas se retomaron en Star Wars, dicen. Sí, ya después salió también otra película de Dune que está... Que no te gustó, ¿verdad? No, está dos, es demasiada historia para una película. O sea, no. Tenía que hacerse como en tres. Como algo como esto, ¿no? Sí, no, y es lo contrario del Hobbit. Ah. Es demasiado, demasiadas películas para tan poco libro. Aquí ahora demasiado libro para una sola película. En fin. Y de regreso en Dagobah, ¿va? Sigue el entrenamiento de 2 horas nada más de Luke Skywalker. ¿No? Es Express. Es Express. Eso sí, el entrenamiento básicamente consistía en correr, ¿no? Consistía en correr y aguantar que Yoda le... Mira, es que tenía que hacer todo al mismo tiempo. Tenía que hacer acondicionamiento físico porque estaba panzón, loco, algo así. Uh-huh. Y también, como ves que se supone que los padres tienen que recibir clases y conferencias. Sí, que la meditación y todo. Bueno, era todo en uno, así que tenía que cargar a Yoda. Mientras él hacía el trabajo físico, Yoda le tenía que estar dando las clases y decía, las dos al mismo tiempo, ¿eh? Esto es multitasking. Y también era una buena solución para traer el moped a todos lados, ¿no? Es pues muy buena solución. Es que sí, se ve bastante curioso cómo lo trae cargando como mochila, ¿no? Así de, ya bájame, ya lo hagan, ¿no? Ahí voy. Llega un punto muy importante en la trama. Oh, sí. Luke, cuando conocemos el lado oscuro. Sí, Luke se queda viendo ahí un paraje ahí feo en el pantano feo. Dice algo, el paraje más feo, ¿no? Sí, no, el paraje espantoso, ¿no? Dice, hay algo que se siente mal. Malo ahí adentro. Yoda le dice, lo que pasa es que ahí reina el lado oscuro de la fuerza. ¿Por qué? No sé, hijo. Los gusanos son malos, o sea. Pero ahí se juntan, ¿no? Ahí se juntan, o sea, las viboritas de ahí son mala onda. Ah, sí, porque está lleno de víboras ahí, pantanos. O sea, ¿por qué reinaba el lado oscuro de la fuerza? ¿Quién sabe? Pero ahí estaba, ¿no? Luke, nada menso, agarra sus armas. Y yo le dice, no las vas a necesitar. ¿Pero qué voy a encontrar ahí adentro? Es muy de las filosofías orientales. Me parece que esta es budista. Ajá. Lo único que vas a encontrar ahí es lo que tú lleves adentro. Así de, oh. Ay, en la mano. Y Lucas así de, no entendí nada, así que me llevo mi fusca y mi sable láser, ¿no? Exacto. Y yo de, ay. Ni chamaco, baboso, en fin. Se mete acá. Me encanta Luke que se mete a los lugares más oscuros y recónditos porque... Pero no podías irte por arribita, ¿no? No, si me meto a las cuevas, ¿no? Donde seguramente hay bichos más grandes que yo. Por eso me llevo mis armas, ¿no? Ok, no es tan mala idea, ya viéndolo en retrospectiva. Y lo que encuentra es la verdad, verlo por primera vez fue de, oh Dios mío. ¿Qué pasó aquí? Llegó Darth Vader. Yo sí pensé, ya lo encontró, ya valió. Ya valió queso. Yo estaba chavito cuando vi esto, así que para mí eso fue de... Ya, y luego lo ves saliendo de todo imponente y oscuro y lo primero que hace es pues la espadita, ¿no? Muy... La verdad es que mucho sentido de Luke. ¿Sí? Y Darth Vader saca también la espada roja y decide... Sí, ¡oh, por Dios! ¡Por fin se van a dar esto su buen tirito! ¡Sí! En cámara lenta, pero sí. Pero sí. Y bueno, lo que acaba sucediendo en el pantano de Dagobah, en ese lugar así del el lado oscuro... Pues es muy metafísico, la verdad, también es muy simbólico, insisto, o sea, se tomaron varios arriesgues en esta película, ¿no? Y ves la batalla entre Luke y el supuesto Darth Vader, por fin agarran los espadazos porque es la primera vez que lo vemos, y es un sueño, es una alucinación, de hecho, ¿no? Lo importante o lo interesante es lo que pasa al final, o sea, cómo lo derrota, ¿no? Derrota esa visión. Sí, Luke le corta la cabeza a Vader. Rueda el casco por el suelo con todo y cabeza. Ajá. El casco se rompe y vemos que adentro del casco estaba Luke. Sí, estaba la cara de Luke. Muy simbólico y pues muchos lo han interpretado de muchas maneras. Simplemente creo que la forma más fácil de decirlo es que ahí acabó con su lado oscuro, ¿no? O sea, es cuando verdaderamente se unió a la fuerza. Es un poco casi su graduación como Jedi. Sí. Aunque aún su entrenamiento no estaba completo, pero no sé si todos los Jedi tenían que pasar por esto. O por alguna epifanía de este tipo. Pero al final... Creo que eso se ve un poquito en la serie en Clone Wars, en la 2. Ah, sí. Con Anakin, sí. Que tiene que pasar también por un ritual ahí chistoso. Exacto. Entonces aquí como que él cumple con eso, ¿no? Aunque al final me llama la atención que Yoda, después de esa escena, se queda como algo perturbado de, pues pasó esto, no se queda quizá tan contento con el resultado, ¿no? Pero... Creo que para Luke fue un momento de revelación de sí, estoy haciendo las cosas bien, o sea... Sí, traigo broncas, pero pues... Ahora, también puede ser otra cosa, ¿no? De que destruye a Vader, se ve a sí mismo, pero de alguna manera es porque es también Vader su familia, ¿no? Yo fíjate que yo siempre lo he interpretado de otra manera. Yo siempre lo veía como que el que él estuviera como Vader es que él seguía corriendo el enorme riesgo de convertirse en su padre. ¿Mm? Sí, es un buen punto. Y considerando que la historia hasta el momento no sabíamos para dónde iba, puede ser también por ahí, ¿no? Mientras tanto, Vader no se iba a quedar de brazos cruzados después de no poder encontrar a nadie. Así que pues, como no es suficiente su ejército que tiene, pues vámonos por el lado mercenario del asunto, ¿no? Vamos a conseguir mercenarios insectitos feos. Literalmente, sí, hay un lagartijo por ahí, unos... Sí, hay un insectito. Y está el mercenario más famoso por alguna razón, Boba Fett. Que yo no entiendo por qué tanta fascinación por Boba Fett. Honestamente, el pobre, o sea, aquí hace un buen papel, aquí lo ve uno como, mira, es un cazador fregón. Y pero te lo dicen. Porque... Sí, y en el regreso del Jedi se lo come el Sarlacc a lo menso y ya. Sí, o sea, ¿de dónde era? De que, es que Boba Fett, no manches, es temible, es el gran bounty hunter, ¿no? No lo vimos haciendo mucho, ¿no? Sí, probablemente fuera, yo creí que era más listo que peligroso, porque, o sea, que buen peleador, porque él fue el que se le ocurrió cómo encontrar el halcón milenario, pero de ahí en fuera nada más. Nada más. ¿Mm? Y lo que pasa es que el halcón milenario se les escapa a los Star Destroyers con la vieja táctica de, mira, están muy grandotes, pégateles. Ajá, ¿ves? Funciona. Sí. Se adhieren al casco de uno de los Star Destroyers y ya con el radar no lo pueden detectar. Claro que no, así no funcionan los radares. Pues sí, ¿cómo vas a detectar lo que está pegado a ti, no? Pero pues sí, después logran escapar de ahí y dicen, ¿a dónde nos vamos? Tenemos que a una nueva locación. Cloud City. ¿Cómo se llama el mendigo planeta? ¿Quién sabe? ¿Lando System? No, Lando no es ningún sistema, es una persona, ¿no? Ahí se... Yo creo que en su computadora antigua de viaje o algo así. Se meten en la internet y ven que Han ve que es un antiguo amigo suyo, Lando Calrissian, está estacionado en un planeta de un sistema hechizoso. Y ya, pues vamos para allá, ¿no? Y ahí se van. Mientras que Luke sigue con su entrenamiento de Jedi, parándose de manos y moviendo cosas con la mente. Se le cayó a Yoda un par de veces, digo, a veces pasa. Porque empieza a ver el futuro también, empieza a percibir que Leia y Han están en peligro, ¿no? Ah, no, eso es después, aquí es más bien porque su nave se termina de hundir en el pantano. ¿La quiere sacar con la fuerza? No. No. Y me encanta Yoda, o sea, sus mensajes de do or do not, there is no try, ¿no? Y dice, no, pues no, do not, no lo hizo. No, pues no pude. Se queda, ¿cómo eres menso, Luke? Y dice, es que es imposible, que nada, si tú dices que es imposible, animal, ahí te va. Y es Yoda quien saca su expresión así de, ay, mira, yo... Se mira fácil, ¿no? Yo movía de estos a cada rato, ¿no? Yo perdí una guerra, bien fregó, yo era la mera onda, ¿no? Y me derrotó un viejito deforme, pero bueno. Sí. Y después, por la vergüenza, me autoexilié aquí. Es que ¿Ves qué buen Jedi soy? Así, gran maestro. No, hombre, ¿no? Okay. Fine. Pero sí, logra sacarla, que eso también... O sea, cuando lo ves por primera vez dices, no manches, a Luke acá, que es joven y no sé qué, y el maestro, aguanta, mira, papá. De alguna manera tenía, es un buen recurso de, pues, narrativo el que pasa esta escena, porque por fin puedes ver que Yoda no nada más es pura labia, porque hasta el momento había sido pura labia. Ajá, sí, aquí lo ves que de veras es poderoso, sí. Y lo hace con estilo, ¿no? Con mucho estilo. Y sí, saca la nave, que se ve bastante impresionante eso. Luke no se la puede creer. Y qué bueno que sacó la nave, porque era justo a tiempo, ¿eh? De hecho, esto que dice que no se lo puede creer es precisamente lo que le dice. Oye, no lo puedo creer. Y es por eso que fallas, inútil. Ah, oh. O sea, hay que creer en mí. ¡No me digas! ¿Tú crees? ¿Te cae, Luke, neta? En fin. Cambiando de escenarios, nos vamos al Star Destroyer Avenger, donde otro capitán se muere. Yo creo que es el puesto más gacho, ¿no? O sea, si sacaste la rifa del tigre, es que ya eres otra vez mi capitán al mando de Darth Vader. No, ¿por qué? No. Yo creo que haces una rifa, ¿no? Ahora te toca a ti, ching. Sí. Ya cuando estás viendo cómo te va a ir, dices, no. Sí, digo, es una escena que no se ve, pero seguramente tienen como capilados los cuerpos de varios oficiales ahí, como que pues un funeral sumario, porque sí, mejor espérense a que se junten. Sí, no, uno por uno está canijo. Sí, no. Por eso te digo que aquí de veras mostraban lo maldito que era Darth Vader. Sí. O sea, la amenaza que era realmente, ¿no? Sobre todo porque no tenía paciencia. No. Cero chill. Pero bueno. Y precisamente en ese sentido, la verdad, sí les funcionaba a Anakin Skywalker. Cero chill. Sí, pero hay diferencias. Aquí es un control, aquí es muy controlado. Ah, sí. En la otra era de grita y patalea y sí, no. Pero en fin. No, bueno, se ve la escena donde les decía que el Halcón Milenario está pegado al casco de un Star Destroyer. Y cuando ven que van a tirar su basura para moverse el hiperespacio, ya okay. Con la basura nos vamos. Aquí es cuando, es como en la primera película, nos vamos por el ducto de basura, nomás aquí nos vamos con toda la basura, ¿no? Sí. Ya vimos a dónde iba la basura. Ah, sí. ¿Por qué tenía ese animalejo chistoso? La no, estrella, yo creo, ¿no?, que ahí creció. Se me hace que juntaron tanta basura y no la tiraban que ahí creció, ¿no? No, a mí se me hace que era la mascota de alguien de... No, pues es que no está permitida, deshazte de ella. Bueno, Fluffy, te tendrás que ir, ¿no? Tendrás que ir allá a la basura, ¿no? Y entonces... Y Fluffy creció. Y Fluffy sí, pero Fluffy, si te vas a las partes con agüita vas a sobrevivir, yo te traeré comida, ¿no? Y ya, eventualmente te traeré víctimas, ¿no? Y ya después de un rato, pues terminó haciéndose esa cosa y si hubiera ido el emperador se hubiera muerto ahí y bueno. Qué buen fanfic, ¿no? Es un buen fanfic ahorita. Se van con la basura. Lo malo es que con la basura también estaba Boba Fett. No, es verdad, sí, es un ave caracolito ese. Chistoso. Sí. Les digo, lo único que era, por lo que era peligroso era porque era muy inteligente. Sí, sí. No lo veías siendo así. Pelear así super fregón ni nada. No realmente. Ni en el Regreso del Jedi tampoco. No realmente. Luke le da una. No, ni siquiera Luke, fue Han el que por error lo mata, en fin. Latina, cosas de la vida. Se van a Cloud City, como sea que se llame, cuando Boba Fett los sigue. Así es así como van a llegar a Cloud City toda esta bola de menos. Yoda sigue entrenando a Luke, es ahí donde te digo que ya se ve lo de... Que entrenar significa estarlo regañando, ¿no? Todo el tiempo lo regaña, que te controles, más equilibrio, más resistencia, coherente. ¡Así no! Creo que Luke dice, ya, maestro Yoda, ya. ¿No? Considera que el maestro Yoda ya está viejito. Sí, ya no tiene está, más. Sí, Luke está muy menso. Y viejo para empezar el entrenamiento. Así que no es buena combinación. Sí, no. Sí, viendo la retrospectiva es puro regaño, ¿no? Sí. Yeah. Ese cuando Luke, pues, como no tiene mucho control todavía de sus habilidades con la fuerza y no sé qué, ve el futuro. Porque ahora resulta que con la fuerza también puedes hacer eso. Y la fuerza es poderosa, ¿no? Hombre. Sí. Y viendo el futuro ve que sus amigos están sufriendo. Y dice, no manches, pero pues me tengo que ir, tengo que ir a ayudarlos. Y dice, no, si te vas ahora, habrá roto el entrenamiento y habrá sido para nada y entonces su sufrimiento ya no tendrá sentido y bueno, entonces me quedo, ok, ¿no? Ya que, no, nada convencido, Luke, pero bueno. Llega el Halcón Milenario y sus tripulantes llegan a donde sea que se llame el planeta Cloud City, pues. Ajá. Y es otro escenario. Es otro escenario, bonita locación. Y conocemos a un super personajazo. Lando Calrissian. Lando Calrissian, el único negro de toda la saga. De todo el universo, por lo que vemos. Sí, por lo que vemos, ¿no? Y bueno, ya era el negro que va a salir en el episodio 7, ¿no? A fin se llama. Sí. Y es el propietario original del Halcón Milenario. Porque se lo ganó en una apuesta. Se lo ganó en una apuesta. ¿Qué apostar? ¿Cómo apostaron? ¿De qué se trató? Etcétera. ¿Quién sabe? Pero ha sido una mega apuesta, así de... ¡Va mi halcón! Ahí te va, ¿no? Probablemente ni tanto, ya sabemos que es un pedazo de basura andante. Sí, llámatelo, ¿no? Sí, de mira, pues, te doy mi halcón. Total, ni me gusta mucho, ¿no? No, pero es que sí le gustaba el medio halconcito. Se saludan como buenos amigos, de verdad. Sí, primero estás echando carrilla acá. Billy Dee Williams, como Lando Calrissian. Como Lando Calrissian, por cierto. Sí. Después Harvey Dent. Después Harvey Dent. Sí. Y el profesor Javier atrás de él, ¿no? El pelón este. Que, sí, que nunca he entendido. Digo, seguro tiene nombre, pero es actores que van a la mole. Los actores traen a la mole y que empiezo a saber cómo se llaman y salieron en 3 minutos de la película. No, este salió en más escenas. Es demasiado calibre para venir a la mole. Sí, no, el otro es... Probablemente uno de los oficiales que lo recibieron. Ándale, yo fui el oficial que estaba ahí al lado de Lando Calrissian. Ya, mira, bien. Así, yo salí de Minoc, ¿no? yo moví el Minoc. Yo moví el Minoc. ¡Oh, hombre! ¿Cómo crees? Bien, no manches. No, hasta el Minoc tiene nombre, ¿no? Ándale. Sí. Y por eso le está tirando la onda acá, bien galán acá el Lando. Ah, sí, a Leia. A Leia, sí. No. Ni modo que a Chewie, ¿verdad? Espero que no. A Chewie sobre todo, ¿no? Pobre, sí. Sí, o sea, lo tenían que poner que al player, ¿no? Acá. Sí, ¿por qué no? Claro. Y si no, yo voy a ir a arreglarte tu nave acá, bienvenida, ya, ya la hiciste, ya, estás a salvo. De que aquí no hay imperio, todos somos amigos. Y operamos fuera del imperio, no hay bronca. Opera fuera del imperio, así de fregón soy, ¿no? Soy el único negro. Yo aquí domino, ¿no? Las primeras ocasiones, bueno, el primer indicio, por no decirle grito de desesperado de que las cosas no están tan bien en Cloud City. Es que se les pierde Tripio. Se les pierde, pero no solo se les pierde, lo hacen popó. Sí, lo destruyen. Tripio se distrae con una cosa brillante. Ve a otro droide protocolo y va por más brillante que él. Y ahí va, ¿no? Se mete ahí en un cuarto, ve algo que no sabemos en ese momento que era, sí, no. Se asusta, se quiere ir y le disparan. Le disparan y ¡pum! Explota. Bueno, no explota, pero sí, se desarma. Se desarma así de... ¡Oh! Y uno dice, ¿qué rayos pasó aquí? Algo anda mal, ¿no? Por eso que el diseño de Cloud City, muy diferente. Sí. Muy diferente a lo que hemos visto. Este era como más... como más elegante. Sí. ¿No? Curiosamente porque es una colonia minera. Raro. No. Pero es que son las oficinas, o sea, no, ah, ¿no bueno, viste cómo estaba la perrada? Es muy cierto. Sí, las oficinas se veían bien, ¿no? Sí, ah, no, aquí es... La minera, fíjate, y el que los que les abra el negro, ¿no? O sea, bien. Bien. O sea, bien, me gusta. Eso está padre. Y mira, y Luke dice, no, sí me tengo que ir. Ya no me tiene gusta. Tiene que salir el fantasma de Obi-Wan y decirle, no, aguanta. A ver, Obi-Wan, o sea, si puedes comunicarte bien conmigo, ¿por qué me dices? Yo sé, eso me pregunta, ¿por qué me diste esas crípticas revelaciones, ¿no? Ah, es que te las di bien, solo que no las recuerdas, lo que estabas mal. Sí. Seguro. No, me gusta sentirme importante, ¿no? De repente me gusta dar acertijos. Me divierto así en Sientes Fantasma. Y dice Luke, bueno, pues, sale, déjenme ir, pero regreso. Si te vas, es que no estás preparado para Vader y no sé qué. Y si te vas, corremos el riesgo de perderlo todo y no sé qué y bla, bla, bla. Déjenme decirles una cosa, pura basura, Luke tenía razón. Si no se iba, todos hubieran muerto y todos hubieran ido carajo. Es bueno, también dices, a ver, o sea, sí, muy Jedi y toda la onda y muy... Pero es de, pues oye, mis amigos se van a morir. Qué mal plan, pero pues tú tienes que ayudarnos en nuestro plan. Ah, sí, neta, no, que Keepers of the Peace and shit, no, o sea... El que seas un protector de la paz no significa que tengas amigos. Es por eso que Luke se me hace tan buen Jedi, tan mal Jedi, pero a la vez tan buena persona. Es que cuando es eso del regreso del Jedi, es que sí regresaron, pero regresaron con él y, o sea, diferentes, ya no es un mismo... Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, o sea, porque la verdad es que eran bastante cretinitos los Jedi. La verdad, sí. Sí, a todos al High and Mighty en Coruscant, ¿no? Así de, no, aquí... aquí yo domino, yo ¿no? domino y no hay nosotros no tenemos casi ni sentimientos y bla, bla, bla. ¡Fuck that! ¡Fuck that shit! O sea, por eso es que ganó el lado oscuro. Por eso ganó el mal. Sí, o sea, la verdad, sí, qué bueno que así se fue. O sea, y... Todos le dicen, bueno, va, a ver, Yoda, pues, pero regresas. Sí, yo regreso. Yo regreso, sí, maestro. Sí, sí, bueno. El típico vamos. Borracho, ¿no? Sí. Yo regreso, sí. Y el pesimista le digo, no, pues, ahí va nuestra última esperanza. Y se hace la gran revelación. Ajá, y Yoda, que por cierto me encanta la escena, ¿no? Se ve todo oscuro y así como que críptico, ¿no? De, ese chico era nuestra última esperanza. No, there is another. Ay, pues, ¿cómo que hay otro, no? Otro Jedi, otro Skywalker... Otro aprendiz, hay otra esperanza, ¿qué onda, no? ¿Es no prescindible que... este? ¿Por eso lo podemos mandar? ¿Porque es prescindible? Sí, ¿qué gacho? Sí, el maestro Yoda, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué no físicamente lo retuvo? Hay otro, si se muere este, lo sacamos al de repuesto, ¿no? Y mira, la verdad es que si solamente hubiéramos visto la anterior película y esta, hay otro. Ay, no sabíamos qué onda. Sí, ¿no? O sea, él dejaba la puerta abierta para muchas cosas en la siguiente película. Sí, eso estaba bastante bueno. Uh-huh. O sea, es otro punto que cumple también como parte de la secuela de una trilogía, ¿no? Por eso es que muchas películas dicen, es que esta es el Imperio Contraataca de tal saga. Porque tienen más o menos la estructura que te forman aquí. Sí, y lo que se refiere mucho es que incluyen más cosas que en la película, la primera película, la primera parte de una historia y demás. Expanden el universo, uh-huh. y meten cosas nuevas que no se sienten forzadas ni que salieron de la manga, o sea, uh-huh. que fueron planeadas a lo mejor, ¿no? Aquí literal expanden el universo, o sea, encontramos muchas más locaciones y más cosas, ¿no? De regreso en Cloud City, pues Leia dice, no confío en Lando. ¿Por qué? Porque es negro. Sí, exacto. Sí, ¿por qué no confiaba en él? Bueno, porque era demasiado amistoso. Sí, no se la compraba. Y dije, no, sí es brother, acá sí la arma, ¿no? Y mientras Chewie va con los umpalumpas de Lando, que no sé qué serían. Sí, que fue a la chatarra. Digo, es algo muy normal en Chuy. Sí, pues fue a buscar piezas, ¿no? Sí, de pues ya que estamos, ya puestos, pues. Ya encarrerado el rato, pues vamos a buscar repuestos, pues tal. Y encuentra al pobre de Tripio. Despedazado. Y decide, no, y todavía viaja, no, debe haber sido un error, algo pasó. ¿Really? O sea, estás viendo aquí a tu. Mira. De veras crees mucho en el negro, ¿no? O te importan poco los androides. Es racist, ¿no? No y sé. Y bien llegar a Lando y dice, ah, mira, no, está bien, no te preocupes, sí, lo reparamos. ¿Tienen un problema con su androide? No, me gustó, me quise desarmar al desgraciado. Ya no lo pude armar, ¿no? Y después me sobraron piezas, ¿tú crees? Claro que tengo un problema. Y Chuy de, no manches, es Tripio, velo, ¿no? Realmente, por lo menos los invito a comer. No hay bronca. Ahorita lo arreglamos, ¿no? Total, no tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Y el pobre Tripio me lleva. Les empieza a contar que pues, ellos son una operación pequeñita, no están bajo la jurisdicción del imperio, que es bastante sospechoso. Ajá, sí. Raro, ¿no? Raro. Pero que, ah, no sé, ¿y cómo le hiciste? Ah, pues yo hice acá un trato. Para que el imperio nos deje en paz. Acá, no, yo aquí domino. Ustedes tranquilos, vénganse a comer. Sí. Digo, sí es un trato con el imperio. Lo que pasa es que nadie les había dicho de qué se trataba. Eso sí es también otro de los grandes puntos de la trama de. Cuando llegan al comedor, el que estaba sentado era Vader. Imagínate la sorpresa así de... ¡Me lleva! Ese es el momento de me quiero volver chango, ¿eh? Y atrás de él, Boba Fett. Y luego atrás de él, los troopers. Y Lando diciéndoles, lo siento, no tuve opción. Llegaron, es que tú, pues, ¿qué iba a hacer, no? Así de, hijo de todo... Por cierto, muy padre que el que actúa realmente ahí es Han. Ah, sí, luego... Le saca el blaster de dispararle a Vader. ¿Qué es...? Yo imagino en la primera, o sea, en la primera película, yo creo que ese fue el beef de mucha gente, ¿no? De, ay, el Vader acá con su sable de luz y bien, no sé qué. Échale unos disparos y se acabó. No. Con la pura fuerza. O sea, con la fuerza y a mano pelona. Destruye los, detiene los blasters y, a ver. Y desarma a Han, ¿qué onda? A ver. Y Han, me lleva. O sea, aquí se siguen mostrando que Vader era, ¿cómo? Es invencible el tipo, ¿cómo sí, le hago? Aquí sí lo es, por mucho. Sí. No, en este momento de la historia estoy seguro que ni siquiera el emperador es tan poderoso como él. No, nomás el otro era más evil, ¿no? Era más maligno y se acabó, pero no creo que haya sido tan poderoso. No. Y pues los encierran. Y les dan, mira, eso sí, les dan como que, pues, ya son prisioneros, meten a Chuy en la prisión. Mira, somos buena gente, ten a tu androide para que lo armes, ¿no? Y se pone a armarlo, ¿no? Y dice, pues ven, ándalo, me entretendré, ¿no? Ahí se empieza a recitar versos shakespearianos con la cabeza de Tripio, ¿no? O sea, es que eso parece, ¿eh? Así sin diálogo, sí parece como que está diciendo de sí. Ser o no ser. ¿No? O sea, algo así. Ser o no ser, y Tripio, ¡ser, baboso, ser! ¡Necesito ser! Me encanta que siempre... Se me pusiste al revés, idiota. ¿No? De hecho, cuando lo arman... Es como, digo, es que es normal. Para Tripio es como si no hubiera pasado el tiempo. Uh-huh. Lo que él vio eran tropas imperiales, Stormtroopers. Uh-huh. Y así de, ay, no manches, o sea, ¿qué me pasó? Hay tropas imperiales aquí, estamos en problemas, ¿no? Y Chewie dice, sí. No shit, Sherlock, no sé. Sí, lo había notado. Y a Han lo torturan. Sí. Horrible. Hay una escena de tortura en Star Wars. Bueno, otra. La primera fue con la princesa Leia. Pero aquí se ve así como que... No sabemos exactamente qué le van a hacer, pero se veía doloroso. Se veía feo. ¿No? Y, y de hecho a Lando ya no le empieza a gustar. Así de, no, es que ese no era el trato, ¿no? Y el trato lo cambian a cada rato, ¿eh? Como Vader le daba la gana, ¿eh? Sí, el trato original era, te doy a Han y ya te lo llevas, ¿no? Sí. Y ahora es de, ah, bueno, pues, ahora también me voy a llevar a la princesa y al Wookiee. No, espérame, pues ese no era el trato. Ya cambió el trato. Calrissian. Dime que no. Me encanta cómo le dice Calrissian. O sea, no. Con todo desprecio, ¿no? O sea. Si yo te lo daba, se lo entregaba al Bounty Hunter. Y, ¿qué? ¿Crees que le estoy tratando mal? ¿Crees que soy injusto contigo? No, señor Vader, no, me cae que no. Dile que esa sí. Es la onda. Pero dile que sí. No, yo ya aquí chill, ¿no? Aquí con el pelón este que me sigue para todos lados. Sí, su asistente, buen asistente, por cierto, pero bueno. Es como la secretaria, ¿no? La que oye, escribe y calla, ¿no? Porque no habla, ¿no? Y lo que cuando lo terminan de interrogar, o sea, lo que le dicen, ni siquiera me preguntaron nada. Nada más me... Como Judas mexicano, órale, nomás una calentadita. Sí, nada más para empezar acá. Sí, para suavizar el asunto. Para suavizar el asunto. No manches. Y pues sí, Lando les propone así de, pues va a haber un trato, te vamos a entregar a ti a Jabba the Hutt, y este... Y ustedes... Se quedan aquí. Originalmente se iban a quedar ahí. Ah, sí. Y de, pues... Hasta ya. Que llegue un tal Skywalker o algo así, ¿no? Y así de, pues quieren... que somos la carnada en la torre, ¿no? Y una vez más, sabemos que durante toda la película, Vader lo que realmente, tras quien realmente iba, es por, tras Luke. Sí, la princesa qué, sí, la rebelión qué, realmente ahí el plan era de Vader, era de ir por Luke. De hecho, sí, la rebelión qué, ¿eh? Sí, o sea, hay más blancos que atacar, ¿eh? O sea, se les fue el... No sé, Vader, no sé si te diste cuenta que... La vida de la rebelión la ibas a dejar por ahí, ¿eh? Sí, atacaste Hot y todo el mundo se te largó. No destruiste una sola nave de transporte. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? Me imagino el emperador así de... Oye, Vader, estoy preocupado porque el proyecto de destruir la rebelión no avanza. No, usted espérese, my master, ¿no? Estoy ocupado con Skywalker. Ah, ok, no, pues tú tráetelo. Oye, pero la rebelión, juntos le vamos a dar seguimiento. Sí, sí. Sí, sí, seguro, pero... Yo creo que nomás estaba el emperador así de... Ah, lo voy a dejar a ver a qué hora la riega, ¿no? O sea... Si quieres yo me ocupo, ¿eh? O sea... Yo creo que también por eso se daba tanto para historias del universo expandido, ¿no? Porque mientras Vader se dedicaba a esto, o sea... Había una guerra, había, ¿eh? Había una guerra, ¿no? Entonces, pues por ahí había muchas chances de hacer historias, ¿no? Yo creo. Estando en Cloud City, pues empiezan a... Preparar... Una, la trampa, ¿no? La trampa, ¿no? Bueno. Una unidad de congelación en carbonita. Así de, oye, pero esto nomás sirve para congelar cosas, no creo que sirva para un humano. Y pues por eso vamos a probar al capitán solo, no va a ser que Skywalker no funcione, ¿no? Y para Lando es de, bueno, pues ya que... Y también Boba Fett de, no, espérate, lo honesto vivo, no, que te esperes. Mira, si se muere, la Hyper te va a compensar, probablemente con un blaster en la cara. Pero te compensaremos. O sea, necesitaremos como 1000 Stormtroopers para ver si alguno te da. Pero eventualmente. Y sí, viene el momento en que, el icónico momento en que congelan a Han Solo en carbonita, y el momento en el, ese pedacito de guión, ¿no? Donde Leia le revela que sí lo ama, ¿no? Sí, sí. Me encanta la respuesta de Han, es la mejor. Ay. Engreído, barba Han, hombre. Seguro de lo que está diciendo. Ya sabía. I know. O sea, ¿y sabes que eso fue idea de Harrison Ford? Sí, sí, originalmente le iba a responder Me Too. Me Too, ¿no? Sí, sí. Y no, o sea, de hecho el director le dijo a Han, a Harrison Ford, bueno, improvisa, a ver qué. Ya cuando le sacó el I Know, ya, de aquí somos. Ese es Han Solo, ya, listo, ¿no? Fíjate, o sea, eso te revela, o sea, todos esos pequeños detallitos que de la producción y esos y cómo un actor puede enriquecer el personaje, enriquecer tu historia, es porque la verdad se metió a su personaje, ¿no? Y pensar que Harrison Ford era un ayudante de utilería. Mira nomás. Eso de que era carpintero básicamente es cierto, ¿eh? Sí, digo, no era como que el Pepe el Toro, ¿eh? O sea, no, pero... trabajaba sí, en el estudio, era ayudante de utilería y técnicamente sí le hacía la carpintería. Sí, pero bueno. Pero bueno. Por cierto, que cómo lo congelan, Eso es una parte que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo salió así. Ok, le esposa las manos por delante, se las esposa. Sí. Así se mete al foso, ¿ves? Y baja las manos a la altura de la cintura. Uh-huh. Así es como baja. Y de hecho, así totalmente estoico, ¿no? Imperturbable, de I know y no sé qué, ¿no? El momento en el que activan la hija máquina, yo no sé exactamente qué pase o por qué. ¿Qué sucedió pase allá abajo? ¿O cómo quedó en esa posición? Pero sube las manos y con un temblor y con un gesto de ¡ah! No, hombre. Así de que, o sea, se destruyeron las esposas abajo. Probablemente por el frío se rompió. A lo mejor ya no. Así de, ya la hice, salgo, ¡no! Sí, siempre sí no fue tan cool el pobre de Han Solo. Y cuando lo dejan caer seco, ¿eh? Cómo se oye el trancazo, ¿no? Sí, oye, ya ni la muelan. Sí, la cara que le ponen a la estatua, ¿no? Pero bueno. Lando se acerca de, no, pues, ¿qué creen? Si sobrevivió, menos mal. Y Boba Fett, uff, qué bien. Perfecto, es muy bien la conversa, ¿verdad? Sí, tío, sí, es un blaster. Un blaster en la cara. ¿Nuevo? No, sí, sí, nuevo. El más nuevo que podamos. Y una vez más, Vader cambió el trato de, ok, ten tu cachivache, yo me llevo a la princesa y el Wookie. ¿Qué? Pero y Lando de, no, espérame, o sea... ¿Qué? No. Estoy cambiando el trato. Ya pasamos por esto, Calrissian. ¿Quieres volver a bailar el mismo son? Y es calcinado. Okay. Nada me sale. Le aviso que soy negro, ¿verdad? Sí. Eres el único, así que... Sí, Le avisan a Vader que pues Skywalker ya por fin llegó al planeta. Así de vaya, ya me había cansado de esperar y de jugar con estos, ¿no? iba a empezar a congelar a alguien más. Así de, a ver, probemos con el pelón que tienes ahí atrás, ¿no? De, oye, pero te lo cambian otra vez, sabes, ya sabes. Así de, bueno. Y sí, llega Luke Skywalker, ¿no? Mientras que Lando ya harto del imperio, pues por fin le crecen un par de pantalones. Bueno, sí, ahora sí les voy a ayudar. Ahora sí, gracias, Lando, Regresa, Luke llega con Artu otra vez. La razón por la que bajó a Artu es la que no entiendo. Porque tenía que ver a Tripio, no sé. Probablemente. Quizá lo necesitaba para abrir alguna cerradura, cerrar algún sistema. Ah, bueno, sí, sí, ¿no? Muy cierto. Porque pues muy Jedi y mucha fuerza, pero... Pero sí, pues, necesitabas el tech support, ¿no? Sí, muy cierto. Oye, me encanta que algo que nunca he tenido bien, o sea, Lando como que usa su smartwatch, ¿no? Su antecedente del smartwatch. Sí, es muy cierto. Star Wars did it first. Y y abre los ojos el pelón, el profesor Javier, ¿no? Se me hace que en realidad es un robot. Sí, no creo que sea humano. Y si es humano, qué gacho, pues cómo lo tienen, ¿no? Sí, mala onda. Tiene esclavizado, pero bueno. Ah, okay. Básicamente, el negro esclaviza a los blancos ahora. Está bien. Está bien. Me encanta que Leia aporte de Luke, es una trampa. ¡No shit! No vayas, es una trampa, te están esperando. Ten cuidado, vete de aquí. Y los troopers no la atinan, ¿no? No, claro que no. Y Luke es pues voy a seguir adelante. O sea. ¿Es una trampa? Seguro no es. Ah, Leia no sabe de lo que habla, ¿no? Así que me iré por el lado menos conspicuo, por donde está oscuro. Sí, vámonos por las sombras protectoras. ¿Por qué no, verdad? Ay, Luke, siempre no eres el más inteligente. La siguiente escena, la verdad, esa escena... la onda. Es probablemente la mejor escena de toda la jija serie de películas. Discutiría, me encanta también la última pelea. Esta es mejor. Pues y te voy a explicar en amplio detalle por qué estás mal. A ver. Cuando llega la cámara de... De congelamiento por kriptonita, ¿cómo se llama? Carbonita. ¿Kriptonita? Con kriptonita. No, ¿verdad? Toda la música se calla. Ya no hay... hay un pequeño tiroteo ahí con los Stormtroopers. Ahí hay música y demás. Cuando llega aquí a esta cámara, la música se calla. Sí. Hasta John Williams dice... La iluminación es perfecta. Porque ayuda para que los personajes resalten. Cuando Luke está como que en una... está por donde se meten ahí a las pobres víctimas de carbonita, algo así. Y el color es rojo. El resto de la cámara tiene tonalidades azules, uh-huh. con vaporcito y demás. Ahí el contraste sirve de mucho. Y rojo y azul, como rojo y azul, que son los colores de las espadas de Luke y de Darth Vader. Lo único, durante toda la escena nadie más habla, solo Darth Vader. Y me encanta que lo primero que dice: "The Force is with you, young Skywalker". Solo escuchen esta fregonería. The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet. Ay, en estas solo escuchan los ruidos de las máquinas, la respiración de Vader y nada más. Hay un momento en donde Luke sube a la escalera donde estaba Darth y por momentos no hace nada. Solo mira a su rival. Lo único que hacen es como que saber de qué lado van a mascar las iguanas. Es lo único que hacen, no necesitan más. Luke es el primero en desenvainar, por decirlo de algún modo, a la espada. Lo que hace Vader es contestar. Y esto te habla muchísimo de cómo es la pelea. Quien aquí está buscando bronca es Luke. Claro, Vader lo está esperando, lo está cazando. Y de hecho, si ven la pelea, Vader es lo único que hace ahí es defenderse. Y a una mano, ¿eh? Y a una mano, no necesita más. Es a una sola mano. Y es el primer, ¿cómo decirlo? Después de ver la primera película en donde... Básicamente son dos viejitos pegándose. Obi-Wan se deja morir a lo menso. Y le da como bastonazos, la verdad. Lo que yo imagino que los fans querían en ese momento era que alguien por fin derrotara a Vader, y estaba Luke. Un joven Jedi, el héroe, el muchacho chicho de la película gacha, de por fin alguien le va a empezar a poner en la torre a Vader. Desde el principio vemos que no. O sea, y algo que me encanta es cierto, o sea, usa una sola mano para defenderse y es como que está jugando con él. Sí. Realmente, o sea, Vader jamás se sintió en peligro. No, hay un momento ahí en el que se confió por ahí, pero nada más. No. Durante el... Digo, obviamente no te puedo hacerte el resto de la película pelea, desgraciadamente. Sí. Si todo fuera así de genial, no manches. Cuando Lando está... Bueno, Lando y algunos Stormtroopers están escoltando a Chewie, a Leia y a Tripio. Para meterlos, supongo que a una nave de transporte o algo así. Son interceptados por los guardias de seguridad de Lando. Dicen, ah, no, ustedes tranquilos, yo por fin siempre sí los voy a ayudar. Ni Leia ni Chewie se tragan el cuento de, ah, está Chris. De hecho, Chewie lo ahorca. Lo empieza a ahorcar. Y es este Tripio el que aboga por él. De, no, pégate, Wookiee, babosa. O sea, dale chance. Todavía hay oportunidad de salvarlo. Vamos por el Bounty Hunter. No llegaron. Boba Fett se lo lleva. Triunfó el mal. A fuerzas triunfó el mal, ¿no? Ha de haber sido uno de los grandes fuck yous de esta película para la gente. Porque para la película estaba acabando y decía, oye, espérate, todo va mal, ¿eh? O sea, no salvaron a... O sea, aquí todavía hay esperanza de, todavía no, van a agarrar a Han, sí van a salvar a Han. No. Bueno, todavía Luke puede derrotar a Vader. Pues vamos a ver qué tal le va, ¿no? Durante la pelea el plan de Vader era bien sencillo. Agotar a Luke hasta meterlo en la cámara de carbonita y congelarlo. Y de hecho para él había sido bastante sencillo. Sí, así simplemente era de... Hasta Luke se veía cansado, ¿eh? Sí. Y Vader... Estaba fresco como lechuga. Te diría que ni respiraba, pero sí respira. Él siempre respira. Termina por tirar a Luke ahí a la cámara de carbonita hasta su comentario, ¿no? All too easy. ¡Ay, ay, ay! Y cuando lo ve sale como Superman. ¿No? Y dice... ¡Ah! Ay. O sea, aprovecha la fuerza, impulso de fuerza, otro de los grandes poderes que nada más vemos una vez, ¿no? ¿Y qué le dice Darth? Impressive. Que lo trata de atacar y Luke esquiva el golpe. Most impressive. ¡Ay! ¡Qué bonito! O sea, me encanta el estilo de Darth Vader ahí, o sea. No, Vader es el mejor villano de la historia del cine, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, por lo menos de la ciencia ficción yo creo que sí. Sí, ¿no? sí. Por eso no necesita backstory, es Darth Vader. Es Darth Vader, necesitábamos ver que era un niño con problemas o algo así. Sí, exactamente. En un momento le quitó la espada. Sí. La recupera con la fuerza así rapidísimo. Luego da vueltitas y brinca y la fregada. Y Darth a una mano, así de permiso, ¿eh? De repente, digo que de repente usa dos manos como si fuera una espada bastarda. Ajá. O sea, de repente a una mano, de repente a dos manos, sí. dependiendo de lo que pretendas hacer. Me dio esperanza porque de repente como que lo tiró Luke, ¿no? Así de, ah, ya. Ah, ok, un pequeño respiro, ¿no? Supongo, para Vader. Así de, deja ver qué planes hago, ¿no? Así de. Es como a mitad de la pelea de un videojuego te retires tantito para... Ah, sí, para claro, meterte sí, pociones sí, sí. O healing items y ya después te regresas, ¿no? Y se lo vuelve a encontrar y dice, Vader, te estaba esperando, ¿no? Así, a ver a qué horas llegabas. Y vemos que... ya habíamos visto este poder de la fuerza, el poder manipular objetos a distancia. Pero no les gusta la magnitud con la que Vader lo podía hacer. La facilidad. Sí, porque Luke así, tiene que apuntar con la mano y como que le cuesta. Ajá, así bien magneto, ¿no? Ajá. Ándale. Vader literalmente con la mente, mientras al mismo tiempo está peleando con Luke, con la fuerza y su cabecita loca, está moviendo cosas con la fuerza para aventárselas a Luke. O sea, le está atacando por todos los frentes y Luke nada más está como bateador, así, puro swing, ¿no? Sí, la verdad es que Luke no tenía ninguna esperanza desde un principio. Sí, no. No, la pelea estaba decidida casi desde que empezó. En el momento en el que Luke atacó a Vader primero. Sí, desgraciadamente sí. Por fin llegan a la escena del puente o torre de comunicación o lo que sea, yo ya no sé. Luke se había escabullido un momento de Vader, tratando de escapar, porque sí. Es que no está jalando eso. Siempre no. Yo no tenía razón, soy inútil. Sí, es como me pasa como en Dragon Age 1 y 2. De repente me siento bien fregón, veo que no puedo contra el dragón, quiero irme y no puedo, pero bueno. Reset. Su punto de salvamento anterior, ¿no? Es en esa escena del puente, lo embosca Vader. Porque Vader no solamente es buen peleador, no solamente es poderoso. No es buena estratega. Es buena estratega. O sea, el tipo es invencible. Y se le deja ir. Ahora sí, lo ataca a él. Y es lo bonito. Cuando Vader empieza a atacar a Luke, Luke no tiene una sola posibilidad. No, pues de es nada. Más fuerte, es más... Es más rápido, más fuerte. Es mejor espadachín. No, o sea... No había manera. No había ninguna manera de que Luke ganara. No. Y cuando está medio defendiéndose... Es cuando también el público se queda de, ay, esto ya no va a salir bien. ¿Te imaginas la desesperación del público aquí de, Luke, pícalo o algo así? O sea, hazle algo, ¿no? ¿Y no? Hay un momento, el único momento en el que hieren a Vader, por ahí es cuando se confía. Luke le puede dar un pequeño espadazo al hombro y uno dice, sí, por fin, están echando a Vader. Sí, cómo no. No, no, y lo desarma, literalmente. Desarma, le quita el brazo. Y está a su merced. Y cuando ves eso dices, ¡oh! ¡Ya valió! Mutilaron al héroe, ya. ¡Ya fue! Se acabó el asunto. ¡No más! Y es donde empieza, aquí, es el punto donde Vader le dice su verdadero plan. Únete a mí. Vamos, tú y yo contra el emperador, ese viejito no tiene ninguna oportunidad. Y no lo hubiera tenido, ¿eh? No, la verdad no. Sí, podemos destruir, un punto también importante ahí le dice, podemos acabar con el conflicto y poner orden a la galaxia, tú y yo. O sea, es al diablo el emperador, al diablo la rebelión. Tú y yo, gobernando, olvídate. Ya. Estamos hechos. Ajá, y ¿por qué me ofreces esto? ¿No? O sea, pues, jamás mataste a mi padre, estás baboso si crees que me voy a unir a ti. Exacto. Dice, jamás me uniré a ti, ¿no? Y dice, es que no conoces el rey, ya sabes, típico. You only knew the power of the dark side. ¿No? Ah, si Obi-Wan te hubiera contado lo que le pasó a tu padre y no sé qué. Ah, hombre, es genial. Luego le dice, es que tú lo mataste. I am the father. Esa fue la revelación de ¡oh! El gran twist para todos. Y aquí los detalles muy padres. Mark Hamill sí lo sabía. Sí. Cuando grabaron, George Lucas lo sabía. George Lucas y Mark Hamill lo sabían. Irving Kreisner también. Evidentemente James Earl Jones lo sabía. Bueno, sí, lo supo después. Porque tuvo que hacer la voz. Quienes no, todos los demás no tenían una jija idea. El diálogo de David Prowse, que ya me imagino haber grabado la película. Ah, haber sido. La voz de David Prowse ha sido chistoso, ¿no? Sí. Pero David Prowse, el que interpretó a Darth Vader, el diálogo que tenía, ¿cuál era? De, no, Obi-Wan mató a tu padre. Y la reacción de Luke era de, no, that's impossible, ¿no? Yo imagino que es el señor David Prowse así de, ¡ay, qué bien actuó aquí Hamill!, ¿no? Uh-huh. Demasiado, pues sobreactuó aquí este asunto, ¿no? Le exageró porque, pues ¿qué tanto quería lo otro o qué onda? Ajá. Uh-huh. ¿No? Pero no. No. Lo que Lucas tenía en mente era que el diálogo después fue cambiado, y nadie sabía por qué, ¿no? Y hasta que el James Earl Jones leyó la línea y, no, espérate. De hecho, él le decía, no, está mintiendo. James Earl Jones no se la creía, decía, no, le está mintiendo. Sí, exacto. Y ese es el gran, pero super twist, o sea, por el gran villano, el gran malote, la amenaza del universo, el ser indestructible. El que te acaba de cortar la mano. Que te acaba de cortar la mano. ¿Es tu padre? No, a ver. Holy fucking shit. O sea, eso era. Solamente sí. Homero Simpson te hace el spoiler, ¿no? Así de veras. Creo que de ahí me enteré, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Maldito Homero Simpson. Maldición. Es. O sea, para que de veras ni la persona que le daba voz al villano se la creyera. Así de, ¿cómo? ¿Qué onda? Es una genialidad más de la película. O sea, sí. Pónganse en el, sitúense en el momento histórico en el cual se crea esto, en una película de esta naturaleza, un blockbuster, una película así de ese nivel, en el que esperas que ganen los buenos, o sea, una historia acá, pues aventuras, ligera, como esperabas, y que te pongan esto. Sí, que llevas a tus hijos a verla y demás. Sí. Sí fue una gran revelación, ¿eh? Yo creo que es una de las partes por las que Star Wars es tan querida por el público. Como que siempre respetó la inteligencia de todos. Uh-huh. Excepto en las precuelas, pero bueno. Y un poquito en The Rise of the Jedi. Sigo sin comprarme a los Ewoks. Adoro a los Ewoks, no me malentiendan. Que los cariñositos derrotaron al Imperio. La verdad no se las compro. Con todo de que me gustan los Ewoks. Hubieran sido Wookiees. Sí. Cosotas, ¿no? Sí, monos gigantes de mínimo de 2 metros, super armados con todo lo que puedan, pues que sí, claro, me suena lógico. Pero también el chiste de los underdogs, que no te la creías, en fin. Pero volviendo a esta película, wow, o sea, es de las pocas cosas que me faltan palabras para decir lo brillante que es ese movimiento en el guión, la verdad, Y Luke, pues al verse totalmente derrotado, se avienta al vacío. Así. Bueno, ya al diablo todo, ¿no? Y este Vader, no me salió. Ya me quedé. No le hubiera dicho eso. Y con la esperanza, Luke se avienta con la esperanza de que lo recojan, ¿no? O encontrar su manita, no sé, pero a mí se me hace que me hubiese querido suicidar. No, yo creo que se quería escapar, punto, ¿no? Dice, no, de alguna manera la libraré, ¿no? Digamos que sí, es el héroe. Sí, no, no creo que fuera de, no, ya al diablo todo, ¿no? O sea, no creo. Ya tenía entrenamiento Jedi y todo el rollo. Ah, bueno, sí, es muy cierto, ¿no? Ya por 2 horas lo había entrenado Yoda. Bueno, fueron algunos días, dale chance. Sí, 2 horas al día, ¿no? Pero... 2 horas al día. Y lo recogen. Lo recoge el Lando, Lando, por cierto, piloteando, ¿no? Piloteando el halcón milenario. Bueno, de hecho lo pilotea Chewbacca. Chewbacca, ¿no? Y Leia, pero bueno. Leia por fin ve a Luke después de toda la película. Sí, sí, sí. Oye, por cierto, ¿qué habrá pensado Luke cuando Lando Calrissian lo recogió? De, ok, Han, has cambiado mucho, ¿no? Te bronceaste demasiado, ¿no? Sí, es hacer explicación hasta ahí, ¿no? En fin. Digo, no era el momento de la explicación. No, de verdad que no. Y también Vader va bien derrotas a su Star Destroyer, ¿no? Así de... Pues sí, ya ni modo. Y a ver, alguien le dígale algo, porque... Sí, o sea, derrotas a nivel personal, sí, por supuesto. Por ahí todo había ganado. Sí, claro. Pero creo que por razón te decían... Me lleva la... Y el halcón milenario está siguiendo una vez más, tratando de escapar del imperio. Y otra vez, ahora sí vamos a saltar a hipervelocidad. ¡No! No, siempre no. Desde yo lo mandé a arreglar, pues no. Pues siempre no. Por cierto, detalle muy padre, o sea, el halcón está en el espacio huyendo y se encuentra en el Star Destroyer Avenger. Al de Vader. Ya, a la nave de comando de Vader. Y de repente Vader lo ve así de Luke y Father, ¿no? Sí, o sea, se pueden empezar a comunicar. Uh-huh. Y sí, Luke todavía acá con su dolor de su manita y las heridas. Y la derrota. Y Vader de, pues, espérate, o sea, pues, tú eres mi hijo... De veras, ve, no te va a pasar. Fuera de que te corte la mano, no te va a pasar nada. Tienes una más, ¿no? Vas a ver que la vamos a armar bien pachón. Y Luke de no, o sea. Me encanta que Chewie quiera arreglarle al halcón a trancazo. Es que a esas alturas ya que te quedaba, hombre. Pégale a ver si jala, ¿no? Yo en su lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. O sea, la cochinada ya no arranca. Ay, aunque sea me desquito. Sí, exacto. También otro punto, ¿no? Vader, Luke se levanta y ve a Lando Calrissian y. Ah, mira, de negro qué, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas. Hola. Hola, ¿cómo estás? En fin. Y lo único que alcanza a decir es Obi-Wan, ¿por qué no me dijiste? Ben, ¿por qué no me dijiste? Y ahí sí, Obi-Wan. Sí. Él pudiendo manifestarse, sí, ¿no? En cualquier momento. No. Déjala, pienso, ¿no? Ah, yo no escuché, ¿no? Artu. El que sí es un androide que puede reparar cosas, por fin va al... Básicamente prende el switch del salto al hiperespacio y órale. Y funciona. Y funciona. Solo necesitaba que Artu estuviera disponible. Y sí, lanzan por primera vez en toda la maldita película, vemos que se lanzan al hiperespacio, ¿no? Y Vader nada más se queda rumiando su coraje, ¿no? Porque... Y pobre del que está atrás de él, porque le va a tocar, ¿no? O sea... Ya estaban preparados para agarrarlos con un rayo atractor, como en la Estrella de la Muerte. Sí. Pero no. No. Curioso. Vader no se desquita. Raro, ¿eh? Hubiera sido de... A ver, con toda la tripulación por aquí, qué controlado estaba ya, ¿no? Me encanta que el resto de la tripulación es de... Ay, mejor fija como que trabajas, porque... Mejor juego Galaga, ¿no? Porque aquí Vader se pone medio loco. Y ya las últimas escenas de la película, pues es un poquito los héroes literalmente lamiendo sus heridas, ¿no? Y como no podíamos dejar manco a Mark Hamill durante la siguiente película, pues... Le hacemos una manita robot, ¿no? Bastante avanzada, ¿no? Así como la de Terminator, o sea, mucho antes de Terminator, ya sabes, ¿no? Pero... Se les agradece a los médicos de la Alianza Rebelde que hasta le pusieron dermis. Sí, porque el pobre de Anakin en la otra, pues no, den guantecito y di que te fue bien, hijo, ¿no? Sí, lo demás está feo. ¿Y se iban a juntar en dónde? En Tatooine, porque ahí es donde saben que Boba Fett se lo llevó a Tatooine, es donde vive Jabba the Hutt, ¿no? Ahí se iba a quedar Lando y Chewie toman el halcón. Uh-huh. Buscando a Han. Side mission. Para irse a Tatooine. Leia y Luke se quedan. Aparentemente. En buenos términos. Digo que bueno, porque son hermanos casco. Y pues. Sí, literalmente, pues. Tratando de arreglar las heridas, ¿no? Pues esto, buen efecto el de la mano. Sí. Se veía bastante bien. Lo único que tienes que hacer es meter la mano ahí en una... Una cosita que tuviera chips y la fregada, yeah, pero, y las sillas, ¿no? Pero se veía bastante bien. Lo último que vemos es eso, es... Pues los héroes... relamiéndose a las heridas, viendo hacia el espacio y a ver qué nos espera. Lando y Chewie se van en el halcón. Y dejando al público con un tremendo, nos vemos en el próximo episodio, ¿no? Ha de haber sido una patada las bolas. ¿Qué? ¿Ya se acabó, neta? Este sí, yo me imagino que ha de haber sido de... Ha sido rayos. Porque aquí, ¿qué crees? ¡Triunfó el mal! La verdad es que triunfó el mal en esta película. Y es una época en la que las trilogías no eran la norma, ¿eh? No, para nada. No es como hoy que todo es trilogía. Sí, sabes que la segunda tiene que ser el Imperio Contraataca de la saga tal, ¿no? La verdad. Normalmente en este caso, cuando era una secuela, era para que continuara la historia y acabara. Pero no, ya para este, para este punto Star Wars tenía suficiente fama, lana y todo para decir, vamos a cerrar con una tercera película. No, lo que me encanta, cuando cierran, cuando empiezan los créditos, crédito que no lo merece, el primer crédito que se ve es el director. Irving Kershner. Uh-huh. El mejor director en la historia de Star Wars. Sí, hasta ahora. Por mucho, hasta ahora. Sí. Tuvo esa sensibilidad, las tomas eran diferentes, el tono era diferente. Digo, sí, la historia la escribió George Lucas. El plot, hubo otros guionistas, creo que la primera guionista falleció. Ah, ok. Sí, después lo retomó otro guionista. O sea, hubo varias manos en la historia, pero al final de cuentas quien se vuelve el responsable de lo que vimos en pantalla pues fue, evidentemente, Irving Kershner, con todo el background que ya había creado Lucas, ¿no? Pero fue un gran acierto que fuera una visión diferente. Te digo, las tomas son otro rollo, no se parecen a lo que vimos en la primera. Las transiciones también, el color, el pacing. El pacing de la película. El ritmo de la película es mucho mejor que la primera. Porque en la primera había muchos... espacios que se sentían incluso... De más o vacíos. Vacíos. No de más, pero sí vacíos. Sí. Como que no pasaba nada realmente ahí, ¿no? Mira, la escena que más me acuerdo... Dedicaron demasiado tiempo al asunto de Obi-Wan desactivando el rayo... El rayo retractor. Uh-huh. Sí, cuando está moviéndole las... Perillitas y eso. Lo hicieron demasiado largo. Acá no hay nada de eso, ¿eh? O sea, cada escena cuenta. Verdaderamente cada escena tiene un porqué. Desde la del Wampa hasta las últimas escenas, ¿no? En ese sentido, ¿supera mucho a la original? Sí. ¿La expande? Sí. Totalmente. O sea, hace un mundo mucho más grande. ¿Te sigue manteniendo a los protagonistas y les da más historia? También. ¿Te desarrolla el villano? Increíblemente. Añade varios elementos nuevos, sobre todo con la fuerza, de lo que se puede hacer con la fuerza o no. Añade personajes nuevos que siguen siendo interesantes. Yoda, por ejemplo. Boba Fett, un poco sobrevalorado después, pero bueno. Bastante sobrevalorado desde mi punto de vista. Pero, pues ahí está, ¿no? Exactamente. Lando Calrissian, o sea, Lando. Un personaje que presentas en el último tercio de tu película, ¿eh? y que es universalmente querido por todos. Increíblemente. También tiene mucho que ver el actor. Billy Dee Williams será querer. Sí, carismático. Es muy carismático. Sí. Otro punto también es que repites motifs que viste en la primera. Querías una batalla espacial, acá la tienes. Ves varias. Querías una gran batalla, la tuviste para el principio. Al principio. ¿Te gustaba ver las espadas de luz en la primera película? Aquí tuviste mucha acción con espadas de luz. Mucho mejor hecha. Repites esos motifs, pero los mejoras. No los repites por repetirlos, ¿no? Sí, no los desgastas. Yo siempre digo, un ejemplo donde el motivo se repite y es totalmente bobo, es la película esta de Hangover, que pasó ayer, que la segunda película es exactamente igual a la primera, solo cambias la locación, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí encuentras esos motivos, esos mismos, lo que te gustó de la primera, pero aumentado, ¿no? O sea, y no haces, y lo expandes de una manera inteligente. Eso es lo que hacen las grandes secuelas. Esa verdaderamente es una gran, gran secuela del café. ¿No? Bueno, fuera, ¿no? Bueno, no es de nosotros, pero... No, la disfrutamos nosotros, ¿no? Eso sí. Y pues sí, carnal, pues con eso prácticamente llegamos al final de esta especial, prácticamente, secuelas del café, dedicada a la mejor... Pisarle el trasero al Imperio Contraataca. Porque se lo merece totalmente. Oh, sí. Yo feliz. Que es una gran, gran película. Y pues sí, no queda más que esperar de... Hasta ahorita, esta es la mejor película para nosotros, que tiene la saga de Star Wars. Ya veremos en una semana. Esperemos, no sabemos si sería igual, mejor o algo así que esta. Yo solamente espero que sea diferente. Y que sea buena. Que no quiera hacer Star Wars. Que no quiera hacer la trilogía original de Star Wars. Y que por amor del cielo no pretenda hacer como las precuelas. Sino que haga su propia. Que tenga su propia voz. Que sea buena, respetuosa con todo lo que se hizo atrás. Incluso con las precuelas, si quieren, yo no tengo problemas. Pero por amor del cielo, que sea buena. Por eso es que fue buena esta también. Tenía su propia voz. Exacto. ¿No? Todas las demás fueron más estándar. Más estándar dentro de lo que la historia contaba. Esta era muy diferente. Uh-huh. O sea, no quisiera ver que The Force Awakens sea el mismo tono que El Imperio Contraataca. No, no, no. No lo esperaría. No me gustaría ni que fuera el mismo tono de Regreso del Jedi. No. Que sea su propia película. Exactamente. Porque esos riesgos son los que hacen que valga la pena, ¿no? Y pues la verdad, no queda más que decir que el mundo de Star Wars, del Imperio Contraataca, esa galaxia muy, muy lejana, es un mundo muy extraño. Vamos a mantener esa galaxia lejana y extraña. Y no queda más que decir que la fuerza los acompañe.